FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Bien, no sé si sacarme el saco o ponerme el pongo. Con eso quería arrancar el programa de hoy. Y me lo estoy sacando. Pero tenés otro igual abajo. Sí, igualito. ¿Y abajo qué tenés? Soy como los dibujitos animados. ¿Y abajo que tenés tatuado el mismo saco? Los dibujitos animados están... Se tatúa el saco. Siempre con la misma ropa. ¿Por qué será, no? ¿Los dibujitos? Sí. No, y aparte lo rápido que se secan, ponele. Se caen en una vasija, en una tina. Se caen en una tina y sale, y a los dos segundos salió corriendo de vuelta al gato, ponele, y ya está seco. Ya está seco. Pero está bueno eso de tener siempre la misma ropa, porque es para que te identifiquen. Porque por ahí yo hay veces que identifico gente en el tren por la ropa, por el color de la ropa que tiene. Porque ya lo ubicás que más o menos siempre anda vestido igual o siempre va con la misma ropa. No, porque me acuerdo de un pullover, el pullover a rombo, me acuerdo siempre. O también pullover hay gente... a rombo copado, cara de bueno, sí. Tenía el chabón. El pullover a rombo lo relacionás por ahí con la época de Donald, entonces como que te trae recuerdo. Decís, lo ves al tipo de pullover y decís, ah, la época de Donald. Y también, perdóname, hay tipos como yo, por ejemplo. Como vos. Yo soy un tipo de poca ropa. ¿Todo el año? No, en verano tengo más diversidad de ropa, pero en esta época tengo así como dos o tres equipos. Y de repente me vas a ver combinando, por ejemplo, un buzo deportivo con zapato tipo español, brilloso. ¿De gamuza? No, tipo español, de punta. No sé qué es un zapato tipo español. Un zapato negro brilloso, de charol. Como los de bowling. De charol, ahí está. Un zapato de bowling. No, como los de golf. Me ves con zapato de golf. Zapato de golf, con puntitas en la suela. No, eso es un arlequín. Bueno, soy de buzo deportivo y zapato de arlequín. ¿Sos de buzo fácil? No, al contrario. Soy un tipo que no sufre el frío. Entonces, por ejemplo, no soporto la lana. No soporto la lana. A mí, por ejemplo, la tecnología me salvó en la parte del invierno. Y los cambios climáticos, che, porque no se sabe con qué ropa salir. Porque salís a la mañana con una ropa, al mediodía ya tenés un poquito más de calor. Yo por eso no salgo. Nos estamos autosuicidando, Johnny. Bueno, hoy vamos a estar con el meteorólogo. Creo que viene... Tenemos el servicio meteorológico. No el sabemos... servicio meteorológico se encarga de mandarnos un meteorólogo. No sabemos si es el mismo meteorólogo o otro meteorólogo de la semana pasada. Esto es la Copa Derramada. Bienvenidos, amigos de Moreno y de Latinoamérica que nos están escuchando. Porque sé que nos escuchan en varias partes del mundo. ¿Vos sabés? Sí, yo sé. ¿Qué sabés? Me lo dicen. Ellos bueno, te dicen. ¿Qué día es hoy? 29 de julio de 2010. Feliz Día del Animal a todos. Hoy es el Día del Animal y perdóname, y hoy le hacen la despedida... Del animal bípedo. ¿Cómo es? Dos motores. Es un montón, cuatro escuchas. Bueno, cuatro escuchas. Mira, acá acaba de ponerme un cartelito de algo que me preocupó esta semana. Lo único que me preocupó... La escuché a Cristina Fernández de Kirchner con el discurso presidencial ese que tiró las medidas. Para mí las le sacó nuevas seriedad. Medidas, no me acuerdo de qué era. Para mí le sacó seriedad a Andrea del Bosque y Gastón Pols. No, de la jubilación, no, pero yo lo escuché, no lo vi, así que no... Bueno, no yo también lo había escuchado, y cuando lo vi la primera fila, que era Gastón Pols, y Andrea del Boca le sacó seriedad. Me pareció la entrega de los Martín Fierro, no era un aviso del gobierno. No quiero meterme en nada de ese aviso, yo me tampoco. Parece que hubo cosas copadas. Y estoy de acuerdo con que hayan ido, aparte. Sí, pero me llamó la atención al final que utilizó el término hicimos un montón de cosas. ¿Cuánto es un montón? Pero a cada uno le varía. Pero por no, ahí... para mí hay un montón para cada uno. Cada uno tiene como un diferente nivel de montón. Es un montón. Somos un montón de gente. Un montoncito, vos sabés que tenés que juntar los dedos así y tirar. Montoncito. Ah, no, montoncito es muchito. Y de ahí a montonero toma 5 segundos. Este gesto, sí, que es muchito. No, es ¿qué te pasa? No, pero ¿qué? ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo se le llama? Haces un muchito. Sí. Ahora me lo venís a decir. Dice Gastón, pues qué bien que está. Bienvenido. Y lo dijo en el... Salúdalo. El que no está saliendo al aire, pero está saliendo dentro de nuestro espacio, es el señor Mariano Thompson, que es el operador estrella de la Copa Derramada. Sí, sí. Me encanta porque es un operador con el entusiasmo que siempre nos encontramos en la puerta y compartimos este momento. Gracias, Mariano, por venir. Por siempre venir. Forever, forever. Forever, forever. Forever, forever, cuchicuchi. Cuchicuchi. Y me llamó la atención un viaje en el tren que te iba a decir, no sé por qué me llamó la atención, pero me acordé ahora. De un tipo de un montón de años. Sí. ¿Cuánto es un montón de años? Depende de cuántos años tengas vos. Es un montón. Pero ponele, para 10 años, para mí una persona de 30 era vieja. Yo te voy a decir. Para 20 años, una de 30. Es un montón. La amaba. Ya te voy a decir, es un montón para la actitud y cómo estaba. No es sé anímico. Si para mí. El montón es anímico. Estaba vestido de rockabilly. ¿Qué es el rockabilly? Rockabilly. ¿Cómo es? El rockabilly es tipo Elvis Presley, los super ratones, ¿viste? Sí. Antes que se ponían el gel, la campera de cuero, patilla. Uy, yo conocí uno así. El que está al lado de la máquina que se ponen los CD, parado, apoyado así. Ese, con la ropa. ¿Tiene botas texanas? Tenía botas texanas, pantalón ajustado, chupín. Medio chupín. No, bombilla, porque antes usaba bombilla. Dejémonos de joder con el chupín, ¿eh? Bombilla. Pero, ¿y ahora me venís a llamar? Te digo, vamos a cortar los teléfonos porque están llamando por otras cosas. Bueno. Justo el rockabilly me está llamando. Bueno, tenía muchísima arruga en los ojos, no se le veían ni los ojos. ¿Tenía anteojos anchos, medio así como de soldador? No, no tenía anteojos, pero llevaba bajo el brazo como cuando vos llevas el Los Ray-Ban. Un skate. ¿Eh? Pero sí, tenía 50 años el tipo, eso es un montón que estaba diciendo. Es rockabilly, campera de cuero, sin nada abajo, cuero. En cuero. Abierta. Con este frío. Con este frío, 9 de la mañana, el skate ahí, 50 años, unas patillas, un personaje de los divinos que uno se puede encontrar en la calle. Y el brazo tenía tatuado D, B larga y Y, porque viste que antes los tatuajes no se explicaban. No. Los tipos hacían dibujo y no sabían ni qué hacían, no es que te hacían un artístico como ahora que te hacen una cara, la cara, haceme la cara de Maradona. Antes se hacían cosas raras, se hacían espada. Pero mal, espada. Mal dibujada. Y decía, ¿qué? ¿Te gustan las espadas? No, ni sabía qué era. Porque no sé qué. No sé, porque me quedé dormido y me lo terminó de hacer. Cuando me desperté me había hecho una espada. Porque antes el tatuaje te cauterizaba. Te dormía. Antes aguantaste una aguja de tatuaje era que te agarraba una máquina de coser. Difícil. Pero bueno, me resultó esto interesante. El término subjetivo de la cantidad. Que uno dice un montón, mucho, entonces, poquito. Por ejemplo, para un montón de gente, el tiempo que pasa no es un montón. Por ahí lo viste hace 20 años, ponele. Sí. Y para el otro no es un montón. Y para vos sí. Para mí es, para alguien puede ser mucho más que un montón. No, es todo. ¿Cómo? No, ahí me cambiaste. Ah, a ver, estoy muy filósofo. Me cambiaste. Sí, me Yo lo que digo es que, un masticable en que cada uno tiene una perspectiva de montones diferente al de al lado. Para una persona que tiene todas las comodidades en la casa, que tiene un buen pasar económico, por ahí, 50 pesos no es nada. Y para el que no tiene esos 50 pesos, es un montón. Es un montón. Hasta 20 pesos es un montón. ¿Y hasta para cuánto que, es? Para el que ¿Hasta tiene, cuánto es nada para el pobre y para el rico? Para el que tiene solo 50 pesos, un montón. Los 50 pesos es todo, no es un montón. Es la vida. Es todo. Contestame lo que te pregunté. ¿Qué? ¿Hasta cuánto es para las dos clases sociales? Nada. ¿En dónde emparejan abajo? Nada, nada. ¿Punta y punta? No, abajo. ¿Cómo abajo? Que un hombre pobre y un hombre rico se encuentran los mismos. ¿Cuánto dinero? No para que para los dos sea nada. No se encuentran con los dos. ¿Por qué no? Porque para el... El mismo, ponele, el pobre. Para el rico nada es nada, todo es nada. La mitad de lo que tiene ya es nada. No, para el rico tiene, para mí ponerle 500 lucas es un montón. Más o menos. 500 lucas. Más 500 lucas es un palo. Por ahí te lo tiran en una de caballo. Pero no te la daba porque laburaste. Claro, ponés se la juega. Se la juega en un casino. Y se la juega al peor caballo, porque aparte no le importa. No quiere ganar, la quiere gastar. No le importa. Pero no te la da vos. Porque se fue con esa plata a divertirse. Claro. ¿Con cuánta plata vos vas a un casino? Para decir, con 50 pesos. Tiro la noche. 50. Y tenés que tirar maquinita, tenés que tirar no, todo. No, camino y juego. A los 35 minutos juego de vuelta y camino. Y me agarra. Y después vuelvo a casa y le digo a los vagos. No, estuve toda la noche en el casino. Y yo te digo, este chabón. Ganaba, perdía. Te haces una historia ganaba, como camina, mucho más grande. Y me ven con. Tengo unas piernas de atleta. Bien, bueno. Esta semana te puedo contar una cosa. Si tengo tiempo, si no te lo cuento. Sí, ya después. Tenemos tiempo. Me quería presentar. Mi nombre es Johnny W. Esto es La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Hoy tenemos mensajes que se van a poder comunicar al 1561-54-0359. 1561-54-0359 para hablar de términos tales como lo que quieran. ¿Qué opinen? No, tenemos la soledad, tenemos Thelma y Lewis. Oiga la soledad. Segunda versión de Thelma y Lewis. ¿Qué tema es Thelma y Lewis? ¿Tenés Thelma y Lewis? Tenemos segunda versión. Chau Víctor, operador de Pateando en el Aire, que se fueron los chicos hace un ratito y nos saludamos con un fuerte abrazo. Un montón de abrazos nos dimos. Sí, un montón. ¿Cuánto es un montón para cada uno? Me ibas a contar algo. Sí, estaba relacionado a esto. Esta semana me di cuenta que desde que estoy acá en la zona oeste, que hace 10, 11 años, pude lograr hacer que el día sea el que yo quiera. Yo feliz. Yo no me rijo por que si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. No me rijo ya por eso. Me creo mis propios días. Y lo comprobé el lunes, Johnny. Tengo un mensaje que me hizo divertir. Lee. Después te cuento. Un día como hoy, R. Ford. Ricardo Ford. Yo no lo nombro, porque tengo problemas legales. Sí, te puse un bozal. Sí, te puse un bozal de choronga. Qué boludo, ¿qué es eso? Porque te hacen bozal del nombre y el apellido. Un bozal nada, de choronga. ¿Viste? Y a Gary le dicen, ponele Robert Filippi, sí, todos saben que es él. El de la obra, el chocolatero, sí. El que tiene la fábrica este. El de las rubias, el que está en ese póster, le dice. Ahí está. Bueno, ahí. Un día como hoy, R. Ford fue a la verdulería, compró 5 nabos y se los llevó a todas partes. ¿Vos viajarías a todas partes con Ricardo Ford? 5 nabos. Sí, por lo de los patos, los gatos. Yo pensé que lo había llevado, que se lo había llevado, no sé, como puesto. Se lo compró y se lo llevó puesto. ¿Cuánto hace que no tenga un supositorio? Para mí es eso, pero yo no lo quería decir. Hay gente que está comiendo. Bueno, pero digamos las palabras como son, como corresponde. Pero que cada uno como corresponde. Bueno, el lunes comprobé que al día le doy el color que yo quiero. Y sos feliz, entonces. En ese momento, sí. Pero el color, ¿por qué? El color, para vos, el color es color lindo. ¿Un color lindo, lindo, lindo? Lindo. El bronce. Lindo color. El bronce me gusta. Tengo una virome con el bronce. Iba a decir plata, pero el plata como más popular, cho. Y es verdad. Tengo ¿qué tenés? Una virome oro tenés. Bronce. Bronce. Con una de oro tenés. Pero el oro es más brillante que el bronce, ¿no? Es más, da más para el choreo. Bueno. Yo me he hecho, por ejemplo, cadenas de bronce o anillos de bronce. Sí. Y ni te miran. Igual tenía letras, porque nosotros sacábamos las placas de los médicos, ¿viste? En el barrio. Sí. Y de ahí nos mandábamos a hacer joya. Yo en verano me bronceo. ¿En el verano? Me bronceo. Como un vos no te pones como un bronce, vos te pones como un algarrobo. Y sí, sí. Y más cuando te quedás tirado en la arena durante el día. Bien. Que no pudiste dormir. 21:17, tenemos que hacer una pequeña pausa de musiquita y ya nos metemos en el primer tema del día de la fecha. Sí. Que es ¿está un con tema... pulga? Sí, ¿sabés que me pica todo? Sí. Me pica todo. Primer tema del día de la fecha del programa 1561-540359. Música, señor operador. Buenas noches, Argentina. También lo es. Decirle la verdad a la gente es algo que guardas en tu mente. Canción para verte muy, muy bien. Canción para verte muy, muy bien. Canción para verte muy, muy bien. Canción para verte. Abusos y maltrato. ¿Qué pasa con la gente? ¿En qué está pensando? ¿Qué pasa que se mienten? Ya parecen dementes. Así que nena, vente, vamos a caminar frente al mar. Ese pozo ya huele muy mal. Canción para verte muy, muy bien. Canción para verte. Canción para verte muy, muy bien. Canción para verte muy, muy bien. Escuchando rock de acá, rock de nuestros vecinos, morenenses, o quizás del oeste, acá cerquita, acá ahora me van a pasar el dato, de Las Catonas. No te caigas, se llama el grupo y el tema, Canción para verte. Qué lindo tema que estábamos escuchando, como que nos va poniendo un poquito en clima para vamos, meternos verte. Vamos pedaleando, vamos sí. Pedaleando y vamos... Cada vez le vamos a dar más vértigo, le prometemos que dentro de un ratito... Sí, ahora vamos a lo íntimo. Vamos a ir a 2000 kilómetros por hora. Sí, por eso ahora vamos a ir a lo íntimo, a la soledad. Va derrapando. El tema del día es la soledad. La soledad. Y a esto viene a cuento por un hecho, ¿no? Que de alguna claro. Forma vivimos, que era eso lo que tenía que decir. Sí, pero bueno. Pero vi que no te acordabas, por eso te metí el titular. No, yo no tenía que decir eso. Vos tenías que decirlo. Vos tenías que contarme la... ¿Lo de la soledad? La anécdota. Ah, lo que me pasó el otro día, lo de la cena, decís vos. Sí, eso. Bueno, en realidad el tema que veníamos charlando era que el otro día fuimos a un bar y conocimos gente en el momento que tenía muchas ganas de hablar, de comunicarse con el otro. O sea, no nos conocíamos, hacía 10 minutos que habíamos llegado. Y nos contaron toda su vida en 10 minutos. En dos cervezas. No sé si digamos, toda su digamos, vida. Digamos en el tiempo. Hicieron una síntesis de lo que les importaba contarnos. Sí, nos contaron lo que les había pasado, lo que estaban pasando en ese momento, y nosotros le dimos la conclusión de lo que le iba a pasar. Sí. Fue así. Sí. Le dimos la conclusión de lo que le iba a pasar. Y creo que le dimos un abrazo, un aliento en lo que le dijimos. Creo que le dijimos lo que estaba en ese momento era ideal, lo que el tipo necesitaba escuchar. Nos encontramos con una persona que estaba separada, que no veía a los hijos, una cosa así. Sí. Y nos encontramos con otra persona que vivía en la calle porque lo había echado de la casa a su mujer. Sí. Con su hija, sí. O su hijo también. ¿Qué fueron las 10 primeras palabras que nos dijeron? Además. No. Es como el titular, como la presentación. No, la presentación es esa en realidad. Pero nos encontramos con eso, o sea que hay un montón de gente que está sola. Y la sola calle. Y que necesitas hablar. Que digamos que a vos en la calle... El estar con desconocidos también te hace animarte más. Te habilita a contar cosas íntimas que por ahí uno no tiene con quién contarlas. Sí. Porque Yo creo que uno se desinhibe hasta el punto de hablar mal de los familiares más cercanos a un desconocido. En cambio, a un conocido, sí, uno se cuidaría en hablar mal de los... Estoy muy de acuerdo. Aún sabiendo que el otro va a estar de acuerdo. Aún sabiendo, pero uno no expone eso tan íntimo. Y sí lo expone cuando, por ejemplo, se encuentra con alguien y no lo conoce. Yo le he dicho cosas, he dicho barbaridades a la gente de mi vida. Ciertas, ¿no? ¿Te sentís solo permanentemente o hay momentos que uno se siente más solo? Busquémosle la vuelta a la soledad. Y yo creo que hay gente que elige estar sola, hay gente que lamentablemente tiene que estar sola. Y creo que hay dos tipos de gente que puede estar sola. El que lo puede soportar y lo disfruta. Sí. Y el que lo padece. Y para mí, la mayoría lo padece. La soledad se padece. ¿A qué se padece, Johnny? Se padece un osito. Sí. No, bueno. Veníamos bien. Veníamos muy bien. No, pero yo creo que, o sea, estamos hablando de los extremos acá, sí, ¿no? Y, sí, y no hay grises en la vida. No, y acá estoy hablando solo de esto, sí. La soledad como extremo, esta cosa del estar solo todo el tiempo, o la compañía todo el tiempo. No, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pero son dos cosas que te definen. Porque yo creo que uno, si está en compañía todo el tiempo, termina aislándose y quedándose solo también en ese lugar. Porque necesitas tu espacio. Hay un montón de gente que puede estar alrededor con mucha gente y sin embargo está solo. Porque yo creo que la soledad no es una cuestión física, sino es una cuestión de que alguien, sabés que alguien se ocupa, que piensa en vos, que quiere saber cómo estás, que te cuida. Vamos. Puede llegar a ser a lo mejor a un vecino. O sea, yo conozco gente que la criaron los vecinos. Te hago la pregunta. Un año, definite si un año solo. El 86, el campeonato de México. El náufrago de Tom Hanks. Sí, solo. Un año solo yo. Solo. Un año solo. Solo. Sí. Pero solo medio depre o ermitaño. Pero solo en un lugar, en una ciudad o en un lugar aislado. Solo en un lugar. Solo en un lugar. En un lugar, punto. No podés salir de los lugares. Es como... diferente. Si voy a una playa, una playa paradisíaca, como dice Mariano Thompson, sí, pero... y me lo banco un año. Está bien. Pero ahora agarrás y me decís, no sé, en un sótano. Yo te digo. Me muero, me mato. Solo paja. Un año ahí o en Las Vegas, en el medio del quilombo, que no podés ni pestañear, ¿no? Te tenés que poner escarbadiente para que no se te cierren los ojos, porque todo el día luce. ¿Qué elijo? Sí. Un año. Ruido constante, o sea, no podés ni dormir. Dormí con gente, con cuatro tipos por noche. No sabés ni con quién dormir, tirado, acostado. Descontrol. Un rockabilly. Pero ya ahí me estás sumando punto para Las Vegas, vos. Ya me estás diciendo cosas fuera de lo que es la soledad, un año en una isla. No. A lo que es estar un año en Las Vegas. Pero ahora no... ya me tiraste las minas, el escabio. No, pero... Me va cebando un poco. Es un voto medio inducido el que me está haciendo. O sea, falta que agarre y me diga, acá tengo los pasajes, para que te diga Las Vegas, la puta madre. Pero bueno, lo que yo te digo es que vos no elegís quién se va esa noche a tu casa. Y no me estás dejando elegir. Me estás diciendo que elija Las Vegas. Porque me empezás a decir toda esa cosa. Me decís charter, limusina, auto descapotable, cuatro... O sea, ¿te das cuenta que la soledad es fea? Ya me olvidé cuál era la otra opción. Para mí ya no había otra opción. Bueno, ¿vos? No, yo elijo la soledad. Un año, o sea, un tiempo excesivo de algo, prefiero estar solo que rodeado de muchísima gente que uno no quiera estar. Esa es la idea de... Está bien, pero también, ¿no? Depende... No de es la... jugando a los dos extremos eso, a que si estás con gente que no querés estar o preferís estar solo también. La gente que no querés estar en este caso son Las Vegas. Y Las Vegas, no lo conozco, ¿viste? Primero, la mina está muy buena la primera noche, pero toda la semana rompiéndote la bola... Una desconocida. Pero eso porque lo viste en los Simpsons, que no, se casan con la puta de cuando va a la Vega. No le conoces el pero idioma. Pero la seña... Tiene más olor a cigarrillo que vos. Sí. Sí, no, y aparte son todas tetona y panzona. Y no se depilan. No, y aparte verlas comer. Agarrás y le decís, vamos, come on, todo hola, el tiempo, comida rápida. Aparte, vos vas al baño. Sí. Vos vas al baño, sí, y se te mete. ¿Para qué? Son lanzadas. No, porque no podés estar solo. Ah, la norteamericana es así como obsesiva, es celosa la norteamericana. Bueno. ¿Pero qué me importa? Bueno. Digo, ¿qué también preferís vos? ¿La soledad o el mucho ruido? Ya te dije. ¿Mucho ruido? No. La soledad preferiría, porque el ruido en realidad lo puedo ir a buscar. La soledad no creo que la pueda ir a buscar. La soledad se encuentra con vos. Vos no vas a buscar la soledad. Bien. No agarro y digo, yo quiero estar solo. No, la soledad viene hacia vos. Te pone en un estado de soledad, vos podés estar en un tren y estás solo. Te bien vino la soledad. No fuiste a buscarla a un campo lleno de flores, de margarita. En el medio del Sarmiento, con un chabón apoyándote la chonga en el hombro, bueno, te agarra la soledad. Te agarra. Y te olvidaste que te la agarra la soledad, te dice soledad, soledad. Sí, te agarra de vez y te dice soledad. Ahora te llamás soledad. No, no, pero fuera de joda. Callate. Fuera de joda. Bueno, podés estar solo en lugares donde es imposible estar solo. Bueno, sí. ¿Podés leer en lugares donde no se podría leer? No, me cuesta. Yo, por ejemplo, he ido a la cancha, te hablo un Boca River. Me distraigo con una mosca, yo te... Bueno, pero vos es otro tema. El tema de distraerse no es una cuestión de que no podés estar solo. Hay un momento que vos estás solo. En el viaje estás solo. Sí, pero si hay gente no puedo parar de mirarlos, por ejemplo. Bueno, pero de repente te podés agarrar y te podés hacer el dormido. Cerrás los ojos como que vas meditando. No ves a la gente. Eso hago cuando suben las embarazadas, generalmente. Sí. Igual tratás de sentarte por el medio, ¿no? Sí. Para ni siquiera tener que cerrar los ojos. Medio ventanilla. Es una estrategia eso. Medio ventanilla. Y el que de al lado se duerma. Yo a veces le doy un caramelito con una pastillita, algo. Sí, pasillo. Y lo torro, ¿viste? Lo torro el del pasillo. Entonces ese no te deja pasar. Pero eso te mata, ¿eh? ¿Por qué? Porque te tocan a vos. Sí. O sea, a mí es mucho que me tocan y me dicen, pibe, no le das el asiento a la señora. Bien, me lo dicen. Pibe, te dicen a vos. Pero como que buscan confianza conmigo. Sí, igual te digo una cosa, es muy difícil hacerse el dormido cuando no estás dormido y te tocan sabiendo que te van a tocar. Aparte, a mí me ha pasado eso. Que viene caminando y te clavó los ojos. Vos lo tenés cerrado, pero sentís una presión en la vista, como que te están mirando. Y sabés que te va a tocar y no podés, ¿no? Yo ahí doy hacer vuelta. Un movimiento con las pestañas. Doy vuelta a los ojos como el exorcista. Le doy vuelta así como que estoy medio falopeado, ¿viste? No. Hago cosas... ¿Sabés qué hago yo? Señora, estoy borracho. Son las 7 de la mañana. Vieja mierda. ¿Sabés qué hago yo? Me acurruco para el otro lado. Me hago como que me acomodé. Sí. Porque no me puedo quedar quieto. Se me mueve la mano. Si llevo algo en la mano, y me empieza a transpirar un nylon. Te metes el dedo en la boca para que piensen que estás re dormido. Claro. No, hago así, hago... Y si tenés contacto visual... Sí. Si tenés contacto visual... Lo tenés que hacer como que tuviste una pesadilla. No, ¿por qué no vuelve el sonámbulo? Y te levantás medio temblando. ¿Por qué no vuelve el sonámbulo al tren? Algún día quiero ver un sonámbulo en el Sarmiento. Sí, ¿Sabés si lo van a volver a joder después tanto al tipo? Que todos se hacen los dormidos en el tren. ¿Por qué nadie habla solo? Si uno cuando duerme habla solo. Yo he visto mucha gente hablar solo. ¿Vos hablás solo cuando dormís? Sí, hay gente. Ni sabés. No te cuentan. ¡Epa! La novia y cuenta cosas que uno se entera por ahí. Ah, ¿son actos reflejos de lo que pasó en el día? O a veces son cosas del sueño, ¿no? Sí, a mí me contaron muchísimas cosas que empecé a anotar con lápiz y papel. Che, me hizo dormir. Para todo, sí, a mí me hizo dormir. O sea que yo tenía una prima, no sé qué era, que era sonámbula. O sea que la hacíamos nosotros. Le poníamos cosas adelante para ver si se tropezaba. Y para mí, ven. Para mí es mentira, porque las pasaba. Es que ven. Nadie dijo que no ven. ¿Sabés qué? El sonámbulo es como una práctica del que se va a quedar ciego. Porque el sonámbulo en realidad está dormido. El sonámbulo tendría que poner una agencia para enseñarle a los ciegos. Porque el tipo está dormido. Está dormido. ¿Cómo va a poner una agencia? Pero bueno, a la noche que la pone. Ponele de 12 a 8 de la mañana. El chabón le ponía obstáculo. Tiene que hacer el caminito para que llegue al negocio. No, lo tiene que dejar que torre. Primero lo dormí. Ponele 8 y media, 9 a dormir. Que a la 10 hay que abrir. Y lo manda dormido. El chabón le pone esos obstáculos y te los pasa como si estuviera viendo. Con los ojos abiertos. Y nunca vi un sonámbulo como con los brazos para adelante. Eso es mentira. Eso es mentira. Que el sonámbulo va como la momia. Se está haciendo ese. ¿Eh? Ese se está haciendo. Ese pero por ahí es como el oído. Pero por ahí es como vos dijiste. El ciego tiene el palito adelante. Va tanteándolo adelante. Y él va con los brazos. El brazo está marcando la distancia para no chocarte. Como cuando te metes en la pileta abajo del agua y para no chocar con la otra punta vas con las manos para adelante. O los brazos abiertos tipo avioncito cuando estás arriba de una soga equilibrista. No, te voy a decir por qué no. Bueno, vayamos cerrando. Venimos a la tanda, seguimos con la soledad, nos metimos con los sonámbulos que tiene que ver con este tema, a ver si el insomnio tiene que ver con la soledad. Y la soledad muchas veces no te deja dormir. A mí me pasa, por ejemplo. En el próximo bloque lo vamos a develar. Sí. Y el sonámbulo no va con los brazos abiertos porque develar, tira todo. Develar, como que te velaste. Se te veló el sueño. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Mensajito que nos llegó al 1561-54-0359, hablando del tema de la soledad que estábamos hablando. A ver. Hola chicos, la soledad tiene etapas. Está bueno respetarla. Hay diferentes soledades. La más intensa es cuando te encontrás con vos mismo. Nos manda Marcela de no sé dónde, no me pone. ¿Es cierto, licenciado, esto? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Nos manda... Buenas noches, licenciado. Estaba en soledad, por eso. Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Señor... Escucho mucho ruido. Y estamos acá en pleno proceso de onomatopeyas. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Vanetti? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor Michel Torino? Un gusto. La verdad que cuando escucho su voz, me sale el sol. La verdad que sí. Y el suyo también. Estuve pensando... ¿Mi sol? En algunas cosas lo estaba escuchando al aire a usted, sí, sí. Y sobre esas reflexiones profundas de la soledad, sí. Y el estado de soledad. Sí. A ver. Vamos a aclarar algunas cosas. Aclarémosla. La soledad es solamente un sentimiento. Uno físicamente puede estar solo. Sí. Sí. Puede estar aislado en el medio de la montaña. Sí. Puede estar como el personaje de... El náufrago. Náufrago. Sí. Pero vos fíjate que hay una gran necesidad de un otro. Sí. Es el otro de la estructura. Fíjate en el caso del personaje del náufrago, que se creó a Wilson. Claro, crea la pelota. Claro. Claro. Wilson es una persona, no es una pelota. Claro. Wilson ¿cómo se pierde y naufraga en el medio del océano. Me aclaró todo el panorama. Y no lo puede recuperar. Sí. Con el tema de la pelota. Escúcheme, licenciado, acá le hago una pregunta. A nivel sociedad, ¿no estamos cada vez más solos? En todo caso, estamos más incomunicados, más que cada vez más solos. A pesar de estar en la era de la comunicación, como exactamente. Dicen. El exceso de comunicación a veces trae saturación. Por ejemplo, la palabra amigo del Facebook y esto, que no son que amigos. Tienen 2.000 amigos. Yo tengo 2.000 amigos en el Facebook, dice. Bueno, y la calidad de amigos está en otro lugar, quizás. O sea, tiene que ver con otras cosas. O sea, el exceso... A ver, las palabras cuando se van masificando, cuando se van institucionalizando, socializando, si se quiere, sí. Es como que van perdiendo, van cambiando de sentido, claro, ¿no? Sí, claro. Uno piensa, está en la soledad del siglo XIX, en el siglo XVIII estaba mal vista, ¿no? La soledad estaba mal vista, era y como un raro. Está Don Quijote de la Mancha, claro. Un personaje muy solitario, sí, que sí, se sí. Crea casi como un loco. Lo se crea loco. El molino. Claro. ¿Era loco, Vanetti, o no? Y la sociedad lo consideraba mal. O sea, no estaba bien visto estar solo. Era una... Sí, era como una desviación. Bastante alejado. Claro, una desviación. O sea, estar solo viene con la palabra peca, de pecado. O sea, es el que hace el camino solitario, sí, que se aleja, sí, del común. Sí. ¿Uno, ¿no?, se puede volver loco, Vanetti, en la soledad? ¿Hay gente que en la soledad puede enloquecer? Y por lo, hay distintos estados de soledad. Si es una soledad depresiva, aislada, sí, te puede llegar a volver loco. O sea, creer que habla uno con alguien, o sea, llegar al nivel ese de alucinar eso. A veces te los creas y a veces son imaginarios del mismo estructura del cerebro. Si hay una patología, digamos, básicamente yo lo que digo, hay un trastorno de la comunicación, se podría decir, sí, pero no queda totalmente aislado el sujeto. Siempre hay una conexión con el otro, de alguna manera. ¿Viste cuando vos decías que, bueno, viajo en el tren y me hago el dormido? Sí. Bueno, decidís aislarte. Aislarte del lugar. Sí, sí, pero en realidad no te estás aislando, lo que estás decidiendo es no comunicar. Acá nos mandan un mensaje, licenciado, si me escucha. Dale. Es, ¿uno necesita el reconocimiento del otro para no sentirse solo? Es una pregunta. Uno necesita del reconocimiento del otro, no solamente para sentirse solo, sino para confirmar de que soy yo. Su existencia. Su existencia, claro. O sea, soy yo, en tanto tal exista un otro. Porque si no, ¿quién lo mira? Porque si no, no me reconozco como humano. Claro. O sea, a ver, la condición de humano, ¿qué es lo que me hace diferente al resto de los demás? Suponete que vos hayas nacido en una isla. Sí, sí. Tu padre se te muere, el famoso Tarzán. Sí, sí, en un monzón, en una... Sí, sí, y te quedan los gorilas. Te quedan los gorilas. Sí. Bueno, vos sos un gorila, no sos un humano. Vos te el gorila te hace verte a uno mismo también. Claro, te ofrece el espejo la confirmación de esa existencia. No tiene cuando nada que aparezca ver un otro igual a vos, sí, quizás igual... vas a ser un animal salvaje, pero no vas a ser igual un puede humano. Elegir otro animal porque no, me acaba de decir, usted sos un gorila. Sí. Bueno, podría ser un perro, ahí está, ahí está. Creado por la loba. Por la duda, mono. Si Vanetti, no me confunde. Hago una consulta. Sí. De acuerdo a la edad también puede pasar eso, digo, si el padre se le muere cuando tiene 25 años, que ya fue criado por un padre. Tiene la formación de humano, o sea, por el padre. Ya está, ese fue humanizado. O sea, pero no se hace tiene que ver mono. Con el padre-padre. Sí. Tiene que ver con el otro de la estructura. Sí. Nosotros tenemos un referente que nos hace, que es la identificación, sí, cuando nosotros nacemos. Sí, no lo escucho bien. Un referente que es la identificación. Sí, ahora sí. Nosotros tenemos una cuestión de identidad con un otro. Sí. El nene se reconoce en el espejo. Claro, que somos nosotros. Pero siempre y cuando esté el otro que lo sostiene. Tiene que estar el espejo. El espejo primero, sí, que es el mecanismo de reflejo. Sí. Pero también está el otro que te sostiene. Para poder verte. Claro. Ahí está. Pero en realidad vos confirmás de que sos el que está en el espejo, sí, porque está el otro. Claro. Que vos al otro lo viste antes. Bueno, fuera del... En el espejo. Fuera del... Vanetti, fuera del existencialismo, vamos a salir, sí, un poquito y vamos a ir al combate, a la calle. A la calle de la soledad. A la calle de la soledad. Yo tenía un paciente. Bien. Que tenía una está invadido, la casa era casi una familia Campanelli. Sí. 20, 30 parientes. Y si el tipo se sentía solo siempre. Siempre. Sí, o sea, no había manera de poder relacionar con el resto. Y decía que me vino de vacaciones, se fue de vacaciones, se fue a la costa. Sí. Estuvo, digamos, en una cabaña, bárbaro, ¿no? ¿Viste? Se fue solo. Solo. Y se volvió. Solo se volvió también. Se volvió porque se sentía solo también. Claro. O sea, y no era una soledad de física de gente. Es una soledad interior, es algo interno que nosotros, que cuando no nos comunicamos, cuando no logramos comunicar, hace que nos sentimos solos. ¿Qué es quiere bueno, decir esto? Vanetti... Que el lenguaje, sí, en definitiva, transmite nuestras ansiedades y nuestras necesidades. Cuando vos vas al bar y te pones a tomar unas copas y le compartís algo con claro, alguien, claro, es porque en realidad en lo cotidiano no te alcanza para comunicar. Claro. Entonces vos tenés que descargarte con alguien. Encontrar como otros vínculos, dice. Sí. Exactamente. A ver si tiene que ver... Con otros vínculos diferentes, quizás, sí, y que te den una perspectiva diferente de lo que es la vida. El, claro, el que no soporta esa soledad, el que se volvió a la cabaña, es que... un poco como la frase común esa, que no se soporta a sí mismo también. Y es porque está ahí adentro todo el problema. El problema está en cuando que nosotros hacemos cortocircuito. Sí. Entonces, al hacer cortocircuito no logramos entender o decodificar lo que el otro me quiere decir. O no quiero ver lo que el otro me quiere decir también, ¿por qué no? Entonces, de alguna manera, estoy entrando en un conflicto, ¿entendés? Y ese conflicto, es en definitiva, me pone a mí en estado de angustia, una angustia profunda, y cuando esa angustia es continua, uno se torna solitaria. Valetti, y cada vez que te enfrentás a ella, decís otra vez lo mismo. Bueno, eso, tengo un mensaje relacionado un poco a eso, remite, perdón, déjame terminar. Sí. Remite a la angustia existencial. ¿Por qué? Porque es como casi como un ataque de pánico. No está, quiero dejar en la soledad, de en la soledad. La soledad. Tengo un mensaje relacionado a eso, que es una pregunta. Dice que hay diferentes etapas de soledades y sí. que hay que respetarlas, ¿no? Claro. Dice que la más intensa es cuando te encontrás con vos mismo. Claro. ¿Hay una soledad cuando uno se encuentra con uno mismo? Lo que, cuando vos te encontrás con vos mismo, en realidad no es un estado de soledad, en realidad están todos los otros. Lo que pasa es que hay un momento de reflexión donde uno debe retirarse para poder, digamos, acomodar las jugadas. Sí, ¿no? O sea, retirarse, usted dice, estar en soledad, tranquilo, sí, claro, para poder la reflexión. Pensar. O sea, ¿vos podés reflexionar con amigos alrededor? No. Bueno, hay gente que casi ninguno lo puede hacer. Entonces, sí. necesariamente tenemos que espacio. Buscar la forma para poder reflexionar. Sí. Algunos se van a leer un libro. Claro. Otros se van en barco, se van a la montaña. Contradictoriamente a lo que dije en el bloque anterior, a mí me hace reflexionar mucho el tren, o sea, la compañía de un montón de solitarios. Bueno, también, ¿por qué no? El tren es un buen lugar, porque uno está transitando. Eso, ¿entendés? El viaje me hace reflexionar. Es como mucho. Que es un encuentro de soledades. Bien, ahí, tengo ¿no? acá un mensaje de un oyente, sí. Vanetti, para usted. Dice que es cierto lo que veníamos hablando, que uno puede estar con mucha gente y estar solo a la vez, o al revés, estar solo y sentirse que estás con mucha gente. Claro. Eso es paranoia o esquizofrenia, se llama, ¿no? Depende, si vos te sentís perseguido, sí, cuando perseguido te quiere decir que está la iniciativa tomada por el otro, que vos no podés correrte de la escena. Era un chiste, o sea, la condición chiste, es que ¿no? vos siempre te puedas correr de la escena, que exista la libertad. Era un cuando chiste. Vos decías en el bloque anterior de los extremos, elijo sí. estar solo. Sí. Y sí. bueno, en una cárcel podés estar solo, en una jaula. Bueno, acá sigo. Y ya depende del otro porque te puso el cepo. Y te quedaste ahí, y bueno, ya no es lo mismo, ¿viste? Vanetti. No es lo mismo estar en la isla sí. De vacaciones, en la isla Margarita solo, a que te caigas del avión y no tengas modo de comunicarte. O sea, la clave de la soledad... Esa va para el separador, pará, anotámela al tiempo. Sí. Esa va para el separador. La clave de la soledad sí. no es el estado, sino es el modo en que nos comunicamos. Y ahí está todo disfrazado. No es lo mismo estar en la cárcel... encerrado y sin la posibilidad de la libertad. Sí. Aún estando con miles de presos. ¿Eh? Aún estando con miles de personas. O estando presos. En una jaula individual, en un solitario, como sí, dicen ellos. Castigado. O estando en la isla Margarita, de vacaciones solo, en una choza, sí. a que te caigas con el avión y no tengas modo de poder volver. O sea, ya tenés ahí, te condicionó la libertad. Claro. O sea, ya no es lo mismo. Fíjate que no elegiste llegar ahí. La del personaje del náufrago sí. es de construirse un otro para no volverse loco. Claro. Claro, ¿entendés? Exactamente. Pero, vale, tenemos mensaje, por favor, le pido que se... Tengo que terminar con el mensaje anterior que dice, el tema me parece que es cómo uno se siente internamente, dice, yo creo que lo ideal es poder tener ambas cosas, compartir con gente y poder tener los momentos de soledad. No siempre esto es sencillo, pero es el estado ideal, me parece a mí. Exactamente, ¿Se pero puede ese tener... estado de soledad, de retiro físico de la gente, yo me alejo de la gente, en realidad nunca dejo de estar solo, claro. ¿entendés? Porque el otro de la estructura es el que confirma, o sea, el lenguaje en común con la humanidad es el que me confirma que yo pertenezco a la especie. Ahora, Vanetti, o sea, la capacidad del cógito ergo sum. Pienso luego existo. Tengo otra pregunta de oyente. Perdóneme que lo estamos atosigando con las preguntas, pero sí, el oyente es así. Me ponen, de aquellos que se despiden, ¿cuál más triste queda? ¿El que se queda solito o el que solito se va? Y es feo de los dos lados. O sea, hay una situación de desarraigo y de falta de libertad. En tanto como el que deja, el que se va, después? Como sí. el que se tiene que ir. Vos imaginate en la época del exilio. Pero sufre más el que se va, Vanetti, siempre. Y claro. Usted hace el bolso en casa y se queda allá con los chicos y uno se va hecho mierda. De pertenencia, claro, tiene que abandonar el baño. Todo. El otro también se va a quedar solo, pero en definitiva casa, va a reacomodar su situación claro. al lugar. Falta un integrante, en cambio uno se va claro. a todo nuevo, a dónde va a vivir. A todo nuevo y aparte depende con las condiciones que vos te vayas. También, si vos con te una vas mano atrás y otra adelante. Porque te están apretando y te van a pasar a fierro, o te van a secuestrar y te van a matar. Sí. Obviamente que tú, tiene un doble contenido, sí. el contenido de la negación de la identidad. No solamente en la identidad de vos como persona, sino identidad en cuanto a Estado de Derecho. ¿Entendés? Perfecto. O sea, y ahí pesa mucho más todo eso, ¿viste? O sea, estar en, qué sé yo, viviendo en Francia, en el mejor lugar del mundo, sí. Y no poder comunicarte con nadie de Argentina porque en cualquier momento te pueden secuestrar en Francia. ¿Entendés? Eso porque es el exilio, es lo peor, lo tremendo. Es lo peor, ¿entendés? Lo tremendo. Es tremendo. Manetti, dígame una cosa, para usted la soledad, ¿desespera? Depende. La soledad desespera cuando... espera por un aburrimiento, no tenés no armaste una secuencia quizás en ese lugar desespera. Bien, o sea, no saber que por ejemplo supone que vos estás esperando una chica en el bar. Tengo más mensajes de oyente, discúlpeme Vanetti, le hago el último y yo de mi parte le vamos cerrando porque tenemos Telma y Luis que nos está presionando. ¿Qué pasa cuando no te respetás ni buscás tener momentos de soledad? Me preguntan. ¿Cómo qué pasa? Cuando no buscas tener momentos de soledad. Y aparecen. No buscas. No, o sea, no tenés. Ah, cuando uno no tiene ganas de buscarla. Cuando uno no busca. Es como querer buscar estarse todo el tiempo solo. Hay algo que falla en la comunicación ahí. Necesita uno estar solo en algún momento. Y en algún momento vos tenés que tener un corte. O sea, sí. Un corte significa... un significante... marque la diferencia entre un significante y otro. Si vos estás permanentemente pegado con otro y una figura de apego, de necesidad de apego permanente, no hay oxígeno, es como en una pareja. Claro. El que va al baño sin cerrar la puerta, por ejemplo, que no puede estar solo. Claro, bueno, y ahí está, o sea, hay algo que anda mal ahí. Claro. Hay algo que anda mal porque en realidad no deja diferenciar el uno del otro. Y es un momento sublime a partir al baño solo. Hoy, a leer. Por favor, estás en el trono. Ay, oh, ¿sabe qué, Vanetti? Lo tengo que dejar porque... Sí. La colitis. Cerramos, Vanetti, lo esperamos el jueves que viene, ¿no es así? Sí, sí, sí. Pero no me la cambien, el jueves que viene voy. No, el jueves que viene está, sí. Está listo. Ya nos vemos el jueves que viene. Escúchame. Hablando de alguna otra cosita sí. Más, agregando para una cuota para ser feliz. Si quiere, quédese escuchando por internet el programa que le voy a leer mensaje y usted puede contestar a lacopa@fmmoreno.com.ar. ¿Cómo metí el chivo del mail, no? Sí. ¿Cómo nos comunicamos con Vanetti? Pero acá también tengo más mensajes. Ya saben, aquellos que quieren acercarse, digamos, a alguna terapia, yo suelo atender los días sábados en Francisco Álvarez. Hacer alguna consulta, ¿no? Sí, claro, y si quieren pueden encontrarme en analizate@hotmail.es. analizate@hotmail.es, analizate con S, porque es... Exactamente, porque es significante. De significante. Acá tengo la última pregunta, Vanetti, que nunca le leo a esta oyente y siempre me lo reprocha por teléfono. Cuando tenés un hijo, sentís que nunca estás solo. Cuando tenés un hijo, sentís que nunca estás solo, dice. Tengo el último mensaje para Exactamente. Vanetti. Exactamente, eso sabes por qué, ¿no? ¿Por qué es? Porque el hijo pasa a ser parte de tu deseo, de tu falo, de tu existencia... Y digamos que le da una razón más a este deseo de vivir. Gracias, Vanetti. Vanetti, le leo lo último porque es un mensaje para usted. Que lo... joya que es la vida. El minuto a minuto explota, Vanetti. Vanetti, tengo otro mensaje para usted. Dice, ¿la depresión va acompañada de la soledad o son dos cosas distintas? ¿Y cómo hacer para tratar de remediar este problema? Momento. Muy bueno el programa y no me firma el nombre. ¿Cómo dice? No me firma, pero me pone que... ¿Cómo se hace para tratar de remediar ese problema? ¿De la depresión? Sí, en soledad. Con terapia. Con terapia. Vanetti. Pará, no lo despidamos así porque este fue el mensaje más importante que me parece. ¿Cuándo uno siente que esa soledad pasa a ser una depresión o cuál es el clic que uno tiene que decir, loco, necesito terapia? Cuando esa soledad no te deja vivir. Ahí está. Exactamente. No te deja planificar por ahí. Exactamente, no te deja avanzar en tus proyectos. Cuando vos entras en estado de angustia, y esa angustia tiene, vos sabés, hay tres formas que uno puede estar. Es en depresión, que sería en estado angustioso, sí. El estado ansioso, sí. O la locura, es en los tres caminos. Yo prefiero la locura, Vanetti. a veces es el mejor camino. Bueno, el camino de la locura conduce a salvarte de la depresión, entonces, según palabras es de Michel Torino. Es que la depresión es solamente el estado emocional, eso sí, pero puede llevarte a la muerte en estado de gravedad. El tema es que la depresión no sea el resultado, en vez del síntoma. A veces puede tener síntomas depresivos y no tenés una depresión, tenés un estado de soledad, listo, baja autoestima. Listo, Vanetti, creo que gracias, Vanetti. Creo que fenómeno, Vanetti. Nos esperamos acá, le queremos dar un abrazo. Tengo otro mensaje, bravo, Vanetti, me ponen y me parece que es un tema que da para hablar un poco, pero solos. Es una encuesta, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Nino Bravo o Vanetti pone el mensaje, ¿eh? No es Bravo pues, Vanetti. Ya saben, ahí en analízate. Si quieren, pueden preguntar lo que quieren y explayamos más. Sí, y ahora esta semana estamos creando el blog de la Copa Derramada donde va a estar la columna del licenciado Vanetti especialmente, así que vamos a estar preparándonos para eso. Buenas noches, licenciado. Un beso en la cola. Ay, me deja en estado de soledad. Pero directo. Pero con un beso en la cola. ¿En la cola? Sí. Bueno, adiós. Chas. 21:54 estuvo con nosotros el licenciado Vanetti para la Copa Derramada y ahora no podemos tirar el Telma y Luis. ¿Por qué? Ya estamos al borde de la tanda. Bueno, vamos. Tiremos vamos a tanda. Las conclusiones. ¿Podemos tirar la tanda ya? Dale. Sí, tiremos la tanda ya y después nos metemos en las conclusiones de la soledad. Vamos a seguir hablando de la soledad. Tengo mensajes que a lo mejor le podemos contestar nosotros. Yo tenemos me puedo más hacer mensajes. De ahora viene el nuevo meteorólogo que nos han asignado. Acá lo estoy viendo. Muy bien vestido. Fino. Muy bien vestido. Fino. Tipo fino. El moño es raro. Con zapatos acharolados. Sí. Como usaba yo con el equipo de gimnasio. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía, que solo puede llenar la Copa Derramada. La alegría no es solo brasileña. De radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. Transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. No pierdas el año. Pierdas el año. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 28 y 29 de julio en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita, brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Bien, tengo mensajes, pero que ya los había leído. ¿Sí? Yo sí. Tengo acá, me mandan al teléfono, me mandan al 1561-540359. O a la copa@fmmoreno.com.ar, a los que nos están escuchando por la web, por www.fmmoreno.blogspot.com. Mario, estamos en FM Moreno 90.1 de tu dial, la radio... Qué largo que lo hizo. Pero bien, lo recuperada. Bien, la radio bien, se recuperó, nosotros no todavía. ¿Sabes que yo pensaba recién cuando hablábamos de la soledad? Pensaba en nosotros, ¿no? Que muchas veces venimos acá y creemos que no sabemos si cuánta gente escucha, si en realidad la gente acompaña los jueves el programa. Y yo muchas veces yo sentí soledad. Y la radio es compañía cuando estás solo. Para el que lo escucha es compañía, pero a lo mejor para el que lo hace tiene esa sensación de soledad. Y porque no tenés el ida y vuelta. El verlo, ahí, como decía Vanetti. Pero el ida y vuelta de la el gente, otro, esta cosa te hace no sentirte solo. Las preguntas, por más que sea cualquier pregunta, sí, sirve para no sentirse solo. Y yo en realidad me siento... Estamos acá por eso, para no sentirnos solos. Sí, yo en realidad vengo acá para no estar solo en casa. Sí, porque yo a mí me banco. Me da miedo. Yo no me banco. Tengo yo pesadillas. No banco. ¿Te gusta comer solo? No, ni me cocino. ¿Te gusta dormir solo? Te morirías en una semana si vivieras solo. Dormir solo sí me gusta. ¿Te gusta dormir solo? Me gusta un poco. O por ahí por estar acostumbrado a tanta gente. Bueno, pero te lo hago al revés. Te lo hago al revés. Porque cuando estoy vivía en la solo, Vega yo. Sí, a la noche dormís en Las Vegas. De noche estoy en Las Vegas. ¿Y yo sabe dónde duermo? En la China, que son como 2 millones de habitantes. Sí, me salió yo más barato. Yo que no entro en la cama. Me salió más barato hacer sí, la pieza de colchón que sí, de piso. Claro, y es mejor aparte. Porque somos varios. No, y aparte que está bueno, ¿sabes por qué? Porque siempre te toca el rincón a vos. Sí, me agarré. Entonces tenés un montón de rincones para ir, porque vos, o sea, sean 2, 5, 7. Claro. Es linda la habitación de colchones, es muy linda, sí, pero no te podés tirar donde sea porque ya hay gente ocupándola cuando llegás. La golpeás. Reflexión me ponen, che. Siempre pisas al que está en la cama. La dijo el tío Cámpora. El buey solano bien se lima. No. Pero me deforma el dicho. Ah, ¿en la boca? Bien, ¿y por qué no? Un beso a Alejo. Un beso a Alejo de parte de Mariano. Sí. Thompson. Es Alejo Thompson. Alejo a Thompson. Partir de ahora es Alejo Thompson. Thompson. Buen nombre, ¿eh? Sí, de buen paso. Thompson. Cumplimos todos para no sentirnos solos. Abrazo copado para. Sí. Abrazo copado también, porque yo lamentablemente no tengo a quien mandar. Pero tenés un montón de gente. Lo que pasa es que tenés que darle el apellido. Me siento solo. Tenés ¿cómo? Que darle el apellido. Bueno, pero esa es otra cuestión. Es como que me saquen los gemelos. Soy Maradona. Bien, vamos a seguir por ahí. En minutos nomás seguimos con el tema de la soledad, pero ahora nos debemos a nuestro productor que nos preparó el segundo, la segunda emisión del Thelma y Lewis. Oh, arranca llorando porque está sola. Para mí esa es la que se la empoma el ladrón, la que llora. La otra es más macho. Honey, honey, honey, honey, ya dejemos de llorar. Agudo. Dos días en la vida nunca viene nada mal. De alguna forma se cierra. Me adelanto siempre. Ahí soy Fito. Ay, te quedó. Salieron. Bien, la columna. Columna, sección, Thelma y Lewis, que acaba de empezar. Contale un poquito porque por ahí segunda gente, siempre vez, hay nuevos oyentes, sí, como dice Mirta. El público se renueva. Menos mal que se renueva porque si no la putearían todos los días. No, igual claro, se repiten las puteadas. Se repite. ¿Cómo decís eso, vieja de mierda? Bueno. Es como que la putea, es como el referí. Mirta es el referí. Sí. Siempre lo putean. Mirta que el es puteable. Es puteable. Bueno, la sección, Thelma y Lewis, significa en... Los últimos dos días de tu vida. Ah, el otro día estuvo Barak contando... El último día, la semana anterior estuvimos a Barak Israelí. Sí, que vive terremoto. En la zona... Se salvó de un terremoto. Sí. Edamo Mejía. Para la semana que viene vamos a tener a alguien. Sí, lo aropó. Palestina. Lo aropó su madre. Lo aropó su madre. Saludo grande a Barak, que quizás nos está escuchando. Quizás. No sabemos. Bueno, la columna, la sección, me gusta decir columna. La columna, Thelma y Lewis, es columna a partir de ahora. Tiene que ver con los últimos dos días en la vida. La semana pasada tratamos el tema de las últimas dos, los últimos dos días, las comidas. Almuerzo, cena. ¿Y de qué terminamos hablando? ¿De película terminamos hablando? Sí, terminamos hablando de cualquier cosa. Por Barak. Pero Barak tiene que ver con esas cosas realizables que uno haría... Si se entera que te quedan dos días de vida. Sí. Dos ¿Cuántas días. ¿Cuántas cosas me das para comprar? Como a Thelma y a Lewis, sí, que al final... Acelera. Sí, aceleran y se van contra el cañón, contra una montaña. Sí. ¿Vos dónde tirarías el auto? ¿A dónde lo tiraría? Me aseguraría de morir. Creo que cuando uno toma una decisión así de suicidarse, se tiene que asegurar de morir. No nos metemos en ese tema porque no me corto. Sí, la soledad metamos, está al borde de igual, Thelma y Lewis. No nos metamos en ese tema, estamos hablando de algo que pasó, una aventura. ¿Dónde tirarías el auto? Por eso dije, me aseguraría de morir. Siendo Thelma y Lewis, te aseguraste. Yo manejo morirte, o Thelma y Lewis sobrevivieron. Bueno, se tiran el cañón en el Colorado. La película termina con el congelado, ¿no? Por ahí cayeron en un colchón. No. Sí. Ojo que para mí no les pasó nada. Ojo que por ahí había un toldo de kiosco y amortiguó, ¿eh? Es más, pensémosle así, con el final feliz. Sí. Te tiraste al colchón y no pasó nada. Y bueno, y te tenés que comer. Te queda, lo otro te queda. Que vos los últimos dos días. Te queda. Los puteaste a todos, hiciste cualquiera. Tenés que volver. El Thelma y Lewis es ese, tenés que volver. Tenés que volver, loco. Pero le hiciste. Dos días que le hiciste. Te digo una cosa, cuando caes arriba al kiosco te querés morir. Porque vos decís, voy a caer arriba de las piedras, vamos mierda. Y justo hay un kiosco y te rebota el toldo, te querés morir. El toldito del tipo que vende helado, ¿viste? Que pasa por ahí, por el desierto. El pochoclero. Bien, bueno, nos metemos entonces en los últimos dos días de Thelma y Lewis. Yo era Thelma, ¿no? Sí. ¿Cuál era, la trola o la, no, la macho? No me metas rótulos para... Yo soy Thelma. Ay, pero qué, ay, ¿tampoco se le puede preguntar la edad a la señorita? Tengo taquitos. Ahí está. Entonces soy la trola. Bien, el tema de hoy es... Yo soy la seria. Cosas que te comprarías en los últimos dos días. ¿Y vale la del toldo? Reventar la tarjeta. La del toldo, hagamos de cuenta que no está. La tarjeta, el efectivo o la deuda que vos puedas acceder en dos días. No es que te avisaron un mes, no podés hacer trámite. No podés hacer trampa, ponerle y decir... Al banco. Hacemos un año. Al banco, olvídate. Thelma y Lewis choreaban. ¿Qué van a ir al banco a pedir un préstamo? Tiene razón Mariano Thompson. Bueno, por ahí choreemos. Choreemos. Yo no. Yo quiero terminar mi vida intachable. La taquita, la de taquita le gusta que le hagan el quiero mi vida intachable. Que le hagan el triqui triqui. Ella no roba. Vas a venir conmigo, vas a robar. Esta sección. Porque yo manejo. No yo me manejo. Está gustando tanto. Porque termina siempre que vos me estás. ¿Qué? Tirando abajo lo que loco? Yo digo. No. ¿Vos querés ser Thelma? No, pero decime que sos. Con los taquitos. Y soy Lewis. Yo le di a Brad Pitt. ¿Manejo? ¿Eh? Yo le di a Brad Pitt. ¿Y a vos te gustaba, guacha? A mí me gustaba Thelma. A mí, para mí, Luis le gustaba sí, sí, Thelma. Sí, es la primera. Pero hacía como que no. Sí, me gusta. Me gusta ese estilo de galán mujer. Era como que la. Basta. Bueno, perdóname. Vamos a las cosas que te comprarías en los últimos dos días. Incluye la ropa del final, la ropa con la que te van a encontrar. Vestuario. En el toldito del heladero. En el toldito del heladero. Incluye el vestuario para que te metan en el Honka. Sí, sí, sí, sí. En el Honka. Sí. Yo lo primero que me compraría. Sí. Así como. No tengo tarjeta de crédito, así que tengo que utilizar el efectivo. Sí. El efectivo. Pero que, no importa, hagamos una cosa que real. Que tengo generalmente es muy corto. Sí. Entonces sé hasta cuánto me pueden prestar dando vuelta, como que. Claro. Mirá, tiene si razón. Es jueves, sí, organizo para el domingo un asado no para llegás, 40 boludo. Personas. No llegás. Por eso, junto la plata. Ah. O te haces una rifa de un chancho. Muy bueno. Es muy bueno, porque. No. Son ya, 30 por persona. Y aparte, nada. Igual te digo una cosa: pensá en el toldito, ¿eh? Tenés sí. que volver. Bueno. Tenés que volver con la tarjeta del asado después, ¿eh? Agarra y dice: se salvó, está internado. Está grave, pero está internado. Y la concha. Y vos todo vendado diciendo: desconectame los cañitos. Porque tenés 40, dice: ¿cómo lo vino a ver el chabón? ¿A qué hora pasa frente? El tren? ¿Cómo lo vino a ver? ¿Cómo lo quiere la gente este chabón? Son no, los 40 bueno, de la tarjeta. Bueno, son 40 de la tarjeta del asado. Bueno, es una no deuda. Me la juego, es una deuda llevable también para la vuelta. Sí. Está bien, pensemos en que vos la hacés pensando que no volvés. Sí, igual para mí, listo. Uno de los 40 te pega una piña en silla de ruedas. Son 40. Yo junté la guita, no sí. sé. Junté esa guita que tenía, más ponele un ahorrito. Sí. Un ahorrito de 100 pesos sí. que tenía sí. dando vuelta. Y lo primero que me compro son los anteojos. Unos Ray-Ban. Unos de sol, unos... Ray-Ban, unos sí, piolas, piola. Piola para encarar mis últimos dos días. ¿Para caerte con el auto? Aparte, nunca me compré anteojos de sol. Ah. En mi vida me compré un anteojo de sol. O sea, que vos sol. Aprovecharías para usar anteojos de sol que no usaste en toda tu vida. No, y por ahí el anteojo te lo acompaña con una camisita. La actitud es, me voy, termina. Invierno, bermuda. Como Carlos Calvo que le agarró el coso cerebral. Bermuda. Como que el chabón lo lleva, como que parece que no le pasó nada, que sigue siendo el fumá. Y es un tipo que te habla todo torcido y doblado. Ya no puede decir fumá o calle pibe. Ya está, ahora tiene que decir, sí, él parece que no van a subir el subsidio a los discapacitados. Pero no sé cómo termina así. Porque Carlos Calvo me da bronca que siga siendo Carlos Calvo, como que es amigos son los amigos. Está todo doblado, boludo, Carlos Calvo. Y que asuma que está doblado. Y que se ponga como bandera para las personas que sufren de esos problemas. Que nunca lo hizo. Pero no son Carlos Calvo. Porque no es solidario. Porque como galancito era solidario. Eras galancito, ahora tenés un brazo que te tienen que cortar la comida. A Carlos Calvo no lo llevamos en el último viaje. ¿Vos qué te comprarías como primera inicial? ¿Conseguiste la platita? ¿Tenemos 3 luquitas para 2 días? Yo me compraría disfraces. ¿Está bien? ¿3 luquitas para 2 días? Sí. ¿Juntamos? Es creíble, Yo me compro disfraces. Por ejemplo, andaría cambiándome de disfraz por la calle. Me chuparía un huevo, no me importaría, ¿me entendés? La del hombre araña, te subía a los colectivos como el hombre araña. Pero viajo, ¿no? Que hago espectáculo. No. Le digo, a ver, 1.30... Pongo la moneda, voy, me agarro del caño. Si me siento, todos van a estar esperando que yo le dé asiento. Me hago el dormido, el hombre de área se torra y se hace el boludo. Me gustó. Podemos llevar al rockabilly atrás con nosotros. También. Hacerle dedo y que... Bueno, y de repente también lo que me gustaría comprarme sería un auto como muy, pero muy llamativo. Un pero descapotable. ¿Con 3 lucas? ¿Eh? ¿Con 3 lucas qué hace? A crédito. Pago inicial. Crédito. Pago inicial. Sí. No, una cuota y te lo dan. Hay lugares que te dan una cuota y te lo dan. ¿Sí? Sí, ahí lo de la taba te dan una cuota y te lo dan. Por día. Firmás lo que sea. Lo que sea. Bueno, sí. Te dan quisiera un convertible y una cosa muy llamativa. Listo, lo pagamos a media. ¿Vamos los dos? Sí, vamos los dos porque ese nos tiramos. Porque vamos a viajar con eso. Yo manejo, putita, vamos, ¿eh? ¿Bajaste a chorear los supermercados? No vamos a chorear nada. Sí. Vamos a comprar. Porque vamos a comprar. El tema del día es qué cosas compraríamos compulsivamente porque son nuestros últimos dos días. ¿Qué comprarías vos que nunca te hubieras comprado en vida? Porque supongamos que esos dos días son como no son en vida. Son como los últimos días. ¿Qué cosa vos hoy no se te ocurre? Tengo dos cosas que sí. son para safari. ¿Son después de las 10? No, es un largavista. ¿Que nunca te comprarías en vida? Un largavista y una cantimplora. Y las dos para colgar. Pero yo me voy de safari con los anteojos, la camisa, los largavistas. Me compré una camisita con porque un varía. Un ombú. No, una floreadita linda. No, para safari es ombú. Me acuerdo que Daktari, por ejemplo, tenía una bueno, pero es un safari turista el que yo te planteo. Ah, vos yo sos así a... como que vas, por ejemplo, a la isla de Gilligan. Sí. Vos serías Gilligan. Piloto de cuero rojo, me mandan un mensaje. Un piloto de cuero rojo. Piloto de cuero. Piloto... Hay que tener huevo. No, piloto de cuero. Para el auto viene genial. Re voy. Te vuela. Re voy con el piloto de cuero de color. Por ahí no rojo, sino azulado. ¿Te puedo decir una cosa? Azul oscuro. ¿Te puedo comprar algo para vos? Azul celeste. Azul cielo. Azul metálico. Azul noche. Azul como azul el auto, noche. Como el auto. Azul noche. Que haga juego con el auto que tengamos. Que te haga juego. ¿Y te puedo regalar algo yo? ¿Te puedo comprar algo yo? ¿Nos podemos regalar entre nosotros? Dale, por favor. Sí, te regalo las antiparras esas que son como de aviador viejo. ¿Es tu último regalo ese? Para vos. Grosso, así cuando nos tiramos no nos dan los bichos en la cara. No, no importa, porque no vas a sentir los bichos. Pero ¿sabés para qué? Se caemos en el kiosco. Por el glamour. El glamour. Glamour. Porque glamour. Cuando el periodismo viene y te ve en el auto que no voló, tenemos que estar bien. Y para, con ese glamour, estamos vestidos así, sí. Nos queda un día en la vida. Sí. ¿A dónde nos metemos para lucir esta ropa? En una disco. ¿Disco? Una disco tecno. Yo voy a bailar una disco tecno de sobre todo brilloso, antiparra esa de aviador, sí. Y bufanda de aviador. Larga hasta el piso. Larga hasta el piso. Yo dos lugares te tiro. A ver. Una, el hipódromo. Sí. Hipódromo antiparra. Va con esa ropa. Sí. Antipar, te digo, este se abre es, la gente para verte pasar. Este se la sabe lunga, no, dicen, este, te viene. Te empiezan a inventar historia, ¿no? Sí. Porque este salía con la duquesa de la de Holanda, antes dice Holanda, salía con este. Lo te que pasa es que se volvió loco. Dice. Sí, ahí te dicen. Se volvió loco, lo que pasa es que se volvió loco. Parece. Pero parece sueña con los caballos que van a ganar. Sí. Te dicen. Y te dice el caballo. Sí. Dice el caballo. Y la gente empezaría a decir, este se la juega, este tipo tenía millones, este ¿y la tipo otra? Era dueño, sí. Te dice, era dueño de la cancha de River, la de River era de él, pero está en la ruina porque el tipo se la juega con los caballos y enloqueció, eso y las mujeres, y parece que también le daba un poco al pico. Y ya, agrega, bueno, agrega, el otro lugar donde me meto, sí. La estación de Morón, finita, te embarazan, finita con esa ropa, vos decís, sí. El sobre todo piloto brilloso Morón te embaraza. Sí, sí, sí, sí. Te van a, o sea, van a pensar que sos uno de bueno, no, las flores. No, no voy, no voy. Voy al hipódromo. No, voy al hipódromo, no. Me subo al auto y sigo de viaje con vos. ¿A dónde ahí me llevas? Seguimos, seguimos. De la mano, Hani, Hani. Hani, Hani. ¿Sabés qué tendríamos mirá, que hacer? Mirá. De la mano, Thompson. ¿Qué pasó? De la mano. Te va a llegar un mensaje. Ya llegó. Ya llegó. Léselo. Llegó otro. Zapatos R. Sarcani. Epa. Uy, zapatos R. Sarcani y me voy Ricky. A Pachá, dice. ¿Me voy a? Una y me voy a Pachá. Eso Pachá. Iría a Las Vegas. Es un oyente que iría a Las Vegas. Si le hace elegir entre la isla. Y acá tengo un pedido que no es para este bloque, para el siguiente bloque, pero lo vamos a difundir. Una muestra didáctica de canto gregoriano. Me meto con esa ropa en la muestra de canto gregoriano. Ahora te. ¿Canto gregoriano? Ahora la difundimos. Sigamos de la mano. Sí. ¿Acelero? Acelera. ¿Pero a dónde me llevaste? A McDonald's. La última compra. No, no. Rata para de mierda. No, ¿qué pará, hiciste con la luca que queda? Y si estuviste con ese, con el ladroncito, estuviste ese, con ese. ¿Sabés que me gustás? Telma. Dale. Decime Luis, no me digas Luis. Luis. Luis. Te cuesta igual. Luis. Mejor decime Luis. Luis. Luis. Luis. O Luz. Dale. O Luz. ¿A dónde nos vamos por último lugar? ¿A comprar? Sí. Iría a una ferretería. Me compraría todas las boludeces que hay en la ferretería que vas y tiene colgada y vos decís, ¿para qué carajo sirve eso? Me las compraría. ¿Sabés qué te pido? Sí. Que le compremos todos los clavos con la cajita. ¿Los? Los clavos y los tornillos con cajita incluida, ya ordenados, con la etiqueta vale que la digan cajita? ¿Cuál es del 8, cuál es del 6? Porque yo no reconozco cuál es del 8 y cuál tres es del 6. Tres cuartos. Te lo dan en una bolsa, es una ensalada de fruta. Sí. No sabe, porque vos fuiste y le dijiste, me das uno así, le marcás con los dedos como si fuera... los centímetros. Y el tipo agarra y te dice, pulgada y media. Te dice, el hijo de puta dice, pulgada, te hace sentir peor. Porque bien. Decís, no sé, así, así. Y te dice, pero de dónde empieza, dónde termina. Pero la puta madre, ¿qué te crees? Ingeniero en clavo. Venía a pedirte un tornillo. Terminamos y compramos la última parte. Fuimos a la ferretería. Terminamos con el ferretero, estamos en la Gaona y nos tiramos desde el puente, Luis. Es bajo, ¿eh? No sé si arriesgo. ¿Vamos? Y bueno, vamos. Igual el toldito, yo le tengo que garpar a los 40 del asado. escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Una copa derramada. Entonces, el mensaje que aquí me piden es una muestra didáctica de canto gregoriano. ¿Qué va a suceder este domingo, 1 de agosto, a las 11 horas? En la Capilla Jesús Buen Pastor. ¿Dónde es eso? O sea, es una muestra. El maestro es Claudio Morla, un especialista en música antigua. Interesante para ir a ver a los que les gusta la música antigua. Sí, estaría bueno por los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos que son esa, los no coros. Tiran sí, platos. Sí, lindo. Hay algunas cosas muy lindas. Yo lo único que sé de los ríos es tirar plato. Me encanta bueno, esa parte. Esto es Ruta 25 y Florencio Varela. Ahí está la dirección. En el barrio San Carlos, en Moreno. Buenísimo. Gratis. No se lo pierdan. Repetí el día y el horario. Domingo 1 de agosto a las 11 horas. Este domingo. Día de la Pachamama. ¿El día de la Pachamama es el 1 de agosto? Es el día de la Pachamama, el 1 de agosto. Oh. Domingo 1 de agosto a las 11 horas en la Capilla Jesús Buen Pastor. A las 11 lleguen tempranito y vayan a ver a Claudio Morla, el maestro de música antigua. Me gustaría hablar con él. Si puede llamar, me gustaría hablar para que me explique qué es eso. Estaría ¿qué bueno. Es la música antigua? Es música... ¿La de Queen? No, es música de canto gregoriano. Sí, canto gregoriano. ¿No tenés algo de canto gregoriano así? Ay, yo tenía para... Bueno, pero por ahí, ¿cómo se llama el hombre, el señor? Claudio Morla. Claudio Morlan. Sí. Si tenés ganas de charlar con nosotros y contarnos... Igual no está mandando significa. Claudio Morla, lo está mandando gente que está organizando. Bueno, esto. Quien sea que pueda contarnos cómo es el evento, me gustaría hablar. Pero me gustaría hacerle preguntas. Que se haga pasar por Claudio Morla. Pasar el número de teléfono. Que para mande que llame. El número de teléfono. No, mandale vos. Y llamamos. Bueno, ahora te lo paso y después de la tanda por ahí nos comunicamos con la que música de cantos gregorianos. Y me gustaría que me cante. Carmina Buranda es canto gregoriano. ¿No? La de Mastercard. La de Mastercard. La de Mastercard. Adina, eso no, es que... Che, me mandan mensajes acá para Telma y Luis. ¿Te los leo? A ver. ¿Qué haría los últimos 2 días? Comería rico, fumaría rico, haría el amor, esperaría en un lugar paradisíaco que llegue el final. Gastaría todo en eso. Y el paradisíaco ya te perdiste un día de tu vida. Porque sí. Llegar al paradisíaco, conseguir boletos, sí. Viajar. Sí, claro. Y no llegaste. Paradisíaco es te Colonia. Perdiste, termina siendo Colonia. Lo no, máximo. No, Vicente López. Sí, obvio. La olla. López, sí, la olla. Llegás a bueno, la olla. Está bien, me gusta, me gusta. Bueno, pero es una opción. Me gusta terminar, me gusta que terminemos gusta. En una compra compulsiva. ¿Por qué terminamos en la ferretería? ¿Ya no nos habíamos volado? Sí, ya habíamos terminado, pero no importa. Pero hablando de ferretería, esta semana, como no había luz en casa, seguimos con el problema de luz. Y esto es una nueva sección que ahora vamos a dar para los oyentes, porque es el optimista resuelve cosas. Vos decís que por las buenas formas, por los buenos modos, conseguís más... Y no decían que tratame bien, que me vas a sacar buena. Sí, bueno, antes de que me vuelva la luz que me volvió, yo protesté y me quejé, y después insultabas, me convertí en un optimista. En un pastor. Las lindas cosas que uno puede hacer... Le viste el lado bueno. Con ese problema. Claro, no, y vio lo el lado hice, bueno. Y lo hice. Vio el vaso lleno. Y terminé acomodando. Se convirtió en la religión. Terminé acomodando toda mi casa. Las estanterías esas que decíamos. Oscuras, oscuras. No, aproveché la mañana. Porque a la noche ponías cualquier cosa. Por ahí iba y ponías un libro en el inodoro, ponele. Sí, bueno, a la noche no, pero de día terminé. Terminé ordenando tanto que ordené los clavos por el tamaño, en cajitas. Me considero un ferretero, por eso te lo tiré. ¿De cuántas pulgadas? No tengo ni idea. Del 6 y del 8. ¿Cuánto es una pulgada? No, yo me ¿cuánto di... es una milla? Una pulgada 3.14. ¿Cuánto es una 3.14, milla? 3.14.16. ¿Cuánto es un galón? ¿Un galón? Sí. Algo que te comé cuando... cuando agalá una de acá. Una de a una acá. China con ladilla. Te comé un galón. Un galón. Bueno. Una china que... Tiene el bicho la china. Bueno, y de tanto ver lo negativo, me convertí, vi lo positivo y lo resolví. Ahora, lo digo, toco madera. Sí. No sé por qué se toca la cabeza madera. Se toca. ¿Viste que dice toco madera y se toca la cabeza? Mi nombre es Johnny W y hace 2 días que tengo luz. ¿A vos te viene la boleta como Johnny W? Sí. Y para mí por eso tenés problema con la luz. Porque ellos saben que a vos te gusta la luz tenue, por eso te mandan baja tensión. Porque sí. Te gusta estar al lado de la estufa tomando una copa de coñac. Que me manden un vino también, o un coñac. Estaría bueno, entonces, igual que Denor se encargue de esas cosas también, ¿no? Como que te haga, como que te organice un poco la noche. Sí. Te corto la luz, pero te doy esto. No tenés luz, bueno, pero te doy un fuego. ¿Qué cosa mala? Te doy un coñac. Te doy un vino rico. Vino rico. O sea, te lo manda. ¿Qué cosas malas te pasaron a vos? A ver si la convertimos esta semana, por ahí, el último día. ¿Qué ayer, cosas malas? Hoy. ¿Qué cosas malas vamos a convertirla para aún hoy? A un optimismo, a un vaso medio lleno. Sí. A una copa media llena. La soledad la convertí en algo que era malo o en algo bueno. ¿En qué momento? Una vez que estaba solo. Igual yo te quería ayudar y vos ya me tiraste el problema y la solución. No, te dije las dos formas. Te dije que para mí la soledad la convertí en algo malo para que sea algo bueno. Bien, ya tengo el teléfono para hablar de los cantos gregorianos. Ahora en un ratito, después de la tanda vamos a hablar. Lo mataron de vuelta, lo mataron 22-24, la tanda viene a 22-30. No. Lo mataron a Cicciolini, te aviso que a Cicciolini lo están censurando. Música de meteorólogo. Te aviso que a Cicciolini lo censuraron. Meteorólogo, ¿tenemos Cicciolini? ¿Tenemos Cicciolini? Pero quedan 5 minutos. Meteorólogo. Que entre el meteorólogo, por favor. ¿Entra el meteorólogo? Bueno, no tenemos. Entra, no, vamos, entra vamos, después. Vamos con Manetti. Con Cicciolini. Cicciolini, hay temas deportivos muy importantes, ¿eh? Cicciolini. Mándame Cicciolini en un ratito después de la pausa. 22-24. Son las 6 de la mañana. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. En el día de Santa Marta, entonces, saludamos a todas las Martas. Acá nos piden en un mensaje que saludemos a todas las Martas. Martas, saludos a todos y salud. César Cicciolini, que lo tenemos de regreso acá. Va a estar un cachito ahora y un cachito al final del programa, ¿no es cierto? César, buenas noches. ¿Cómo le va tanto tiempo? Buenas noches a todos los oyentes. Es un gusto volver a estar compartiendo con ustedes estos momentos. Contigo, Sony. Contigo, Mariano Thompson. Contigo, Misael. Lo veo como más apaciguado, mucho más tranquilo. Sí, Sony. Este es un Cicciolini más ubicado en su relación con el periodismo, ¿no? Que el mes que viene, si Dios quiere, voy a dar ya los últimos exámenes para poder tener el título y poder docenciar a la gente. Esa gente que a lo mejor hoy se encuentra con la tristeza, con la eliminación de Argentina, que yo me enteré ahora, ¿no? Cuando vengo, que viajé 27 de julio desde... Claro, pero ¿cómo? ¿Usted no leyó el diario? Ah, fue a Cabo Polonio. Fui a Cabo Polonio, señor Sony Walker, que le agradezco a la gente de la radio, de la producción, que me hizo pasar todo el mundial. Y le extendimos un mes más las vacaciones, ¿no está contento? No, hubo un problema con el duelo, que aparentemente no estaba previsto que la producción me pagara para volver, no sé. Y esto se retrasó un mes, entonces me vine de mochilero con la otra gorda esa que no camina, que ya sabe que tiene que empujar el coche cuando tiene que empujar. Bien, el César reflexivo. La gorda tiene que empujar los coches, gorda. El César reflexivo se fue acabando minuto a minuto. Tiene un titular para... Después vamos a entrar a hablar. Tiene el titular nuestro columnista en deportes. Acá estamos con la semana. Sigue el postmundial, sigue la crisis postmundial. Después vamos a hablar de los resultados que a usted le entristeció mucho. Pero tenemos a... El tema Maradona y su conferencia de prensa. ¿Qué pasó, Maradona, Grondona, la relación de el ídolo y Grondona? Primero me voy a remitir al 11 de junio de 2010. Ese día la Argentina pierde catastróficamente con el seleccionado Germano, con Germano y con Gerardo. Germano, no, Romano ese. Bueno, es parecido a Germano. Ese día la selección argentina pierde catastróficamente con el seleccionado Germano. Y yo, a partir de ese momento, empiezo a hacer una recopilación, Sony, de todo el proceso. Y hoy puedo llegar a la conclusión de que el proceso terminó como empezó. todo peleado y a la puteada y a los gritos, no se bancaba ninguno, hicieron que estaban teniendo una convivencia saludable, y por eso yo le digo que todo estoy de acuerdo con la denominación del contrato del señor Diego Armando Maradona. Pero si no le renovaron el contrato, César, lo echaron. No nos adelantemos a las noticias, todavía no sabemos bien qué va a pasar. A pesar de que usted siga con el diario del 11 de junio, porque todavía no pudo pasar, claro, tenía muchísima información atrasada, pero ya pasó la reunión, ya pasó la conferencia de prensa. No podemos estar hablando de la renovación de un cuerpo técnico que en realidad nunca tuvo el timón, que nunca tuvo la conducción de ese grupo, que nunca tuvo ascendencia sobre esos jugadores. Teníamos jugadores que hacían 200 goles. ¿Le puedo hacer una pregunta, César? Sí, a ver, Sony, para ubicarme. Hoy estoy hablando de fútbol, Sony, ¿eh? Y para saber en qué momento está ubicado usted temporalmente. Sí. ¿Quién va a salir campeón del Mundial? Bueno, yo creo que de los cuatro que quedan, yo le apuesto todas las fichas a que a esa final de la Copa del Mundo van a estar llegando a la selección de Holanda con la selección uruguaya. Porque de Uruguay, y esto se lo digo hoy, pero si digo juegan hoy, la semifinal, jugaron ya hace 20 días, jugaron señor, Holanda señor, y Uruguay, no pueden tengo, llegar a la final. Señor, yo acá tengo el cronograma de las participaciones de Cicciolini en el programa La Copa de Damada, @.1 micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Yo lo que quiero decirle es que estoy totalmente convencido que el proceso de Maradona es un éxito. Pero se le merece renovar el contrato. Yo creo que Maradona es el mejor técnico que hemos tenido en los últimos 35 años. Me acaba de decir todo lo contrario hace dos minutos. Porque César, me acaba de enviar por el picker. Muestre el celular las noticias que le llegan. Muestra a toda la radioaudiencia. Sí. Mire el mensaje que le acaba de llegar, esto calentito. Calentito. Les voy a dar dos razones por la cual Maradona debería seguir siendo el técnico desde la selección argentina. Una, Juan. La selección argentina recuperó que todos estemos hablando de la selección argentina. Que no estemos pensando en nuestros equipos, se me puso sino que serio, estemos pensando en la selección argentina. Bien. Ha recuperado el sentimiento argentino. El patriotismo. El patriotismo argentino. El argentinismo argentino. La selección argentina hoy, la gente se para mirarla. En la casa, en los negocios de Zarga, en Dodó, en todos lados. Garbarino también. El Garbarino. Este es Carrefour. El Carrefour. En un coto. Dígame de vuelta, Carrefour. Carrefour. El Carrefour. El Puerto de Brasil. Bien, quédese con nosotros, César. Tenemos que ir a una pequeña tandita. Y quédese con nosotros, ahora vamos a estar en comunicación. Se queda todo el programa, ¿no? Pero sí, ya hace como dos meses que no hablo. Sí, se queda todo que el programa. Aparte, operador, bájame. ¿Se escucha bien o se escucha agudo? ¿Se escucha agudo? Sí, no, le está patinando mucho la... Solo palato, operador. Sigue teniendo el mismo operador de hace dos meses. Y tenemos los mismos problemas de tecnología igual. La radio va creciendo mucho. FM Moreno 90.1 del dial. En minutos nomás. Comunicación con el canto gregoriano. Me quiero comunicar que me atiendan en gregoriano ya directamente. Y tenemos más César Cicciolini para el final del programa. Tenemos meteorólogo. Tenemos un montón de cosas. El curso de guardabosque. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. Los temas serios, superficialmente. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. Y los superficiales, seriamente. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. La Copa de Ramada. Seguimos en el programa número 20 de la Copa de Ramada. 20, ¿cuánto me dijiste? 29 de julio de... ¿29 es hoy? ¿Seguro? Sí, 29. Sí. Ya estamos con el invierno instalado en nuestra... Terminando. ...provincia. Terminando. Mensajes que nos llegaron al 1561-540359 y a la copa arroba fmmoreno.com.ar, que ya estoy recargando a ver si llegó más mensajes. Recargando. Llegan mensajes al teléfono, Dice, ya tengo el dinero para ustedes. Recalculando. ¿Cuándo se los puedo alcanzar? Me pregunta. ¿Cuándo se los puedo...? Y cuando quiera. Ah, y nos puede alcanzar por mensaje de texto el también. Dinero. O a la cuenta, dale el CLBU. A la cuenta y hacemos el los dos días. Yo entra, tengo cuenta en el BBVA de Banco Francés. Entra, BBVA. BBVA. ¿Entra alguien más en el auto? Sí. Sí, entra. Siempre entra. Dos o tres más entran. Cuatro. Porque, ¿para qué vamos a llevar bolso? No, y aparte no me gusta ir solo. En el auto. El me gusta convertible, ir con gente, ¿es a gas? ¿El convertible? Es a gas. Es a gas. Bueno, vamos a estar tratando de comunicarnos con la persona organizadora de este evento del canto gregoriano. Ahí estamos. Yo quiero que me cante en la producción. Cantarte en gregoriano. Pero gregoriano es griego. Develarnos qué es el canto gregoriano. El gregoriano y develarnos como un coro. La realidad de este evento que va a pasar acá, en el barrio. Pero el gregoriano es coro. De Moreno, San Carlos. Sí. Hay cantantes griegos que son famosos, por ejemplo, Pop. Sí, Pavarotti. No, Pavarotti. No. Grecia Colmenares. Grecia Colmenares. Grecia Colmenares sí, era, podía cantar. Claro. En realidad no podía. Martín podía Kardashian cantar. Era armenio. Era armenio. Armenio. No hay muchos griegos. Bien. El griego es Jodón. No sé si tiene que ver con lo griego. Gregoriano tiene que ver con otra cosa. Por ahí nos puede develar. Esta cosa, yo no quiero hablar. Mirá cómo me fui enlatando de a poquito. Buenas noches, señora. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con Adriana. Adriana. ¿Y usted es la pero que... no les puedo develar nada. ¿Develar sobre qué? ¿Sobre la actividad? Buenas noches, lo habla Michelle Torino, Adriana. Mucho gusto, Michelle. Mucho gusto. No, no les puedo develar sobre el canto gregoriano. Eso lo va a develar el maestro aquel día. El maestro. Sí, sobre la actividad. ¿Cómo el maestro? Es un maestro, un especialista, un investigador de música antigua que tenemos acá en el país. Sí. Que lamentablemente, bueno, porque uno por ahí no conoce demasiado o no gusta mucho de esa música, se lo pierde. Claro, no había nacido tampoco. ¿Quién? Uno cuando nace la música esa, es mucho más antiguo. Bueno, pero este tipo está dando charlas y conferencias. ¿Pero reencarnó bien, él o es un hombre...? ¿Son charlas prácticas o son solo charlas teóricas? O sea, ¿hay una muestra del canto gregoriano? Hay una también? Muestra, exacto. Él va a ir explicando qué es el canto gregoriano, los contextos históricos, la evolución del lenguaje. ¿Por qué gregoriano, Adriana? Bueno, eso se lo tienen que preguntar a él. Es porque a partir del Papa Gregorio, pero... ¿Que cantaba? Yo mucho no sé, eso tendrían que ir. Lo importante es que es un maestro, ¿De qué estamos hablando? Es como un zen del canto gregoriano. La música antigua en general, del Renacimiento. Esto es anterior, ¿no es cierto?, al Renacimiento. Y por ejemplo, la música gregoriana, ¿pertenecía a alguien? O sea, eran los italianos. No sé un carajo de música gregoriana, tienen que ir a verlo a él. ¿Y a quién llamamos? Entonces, Adriana, le hacemos otras preguntas. ¿Usted, cuál es el teléfono del maestro? No, teléfono nada, tienen que ir. Sí. Vamos, lo interesante... El domingo 1 de agosto, sí, a las 11 de la mañana, sí, a la Capilla Jesús Buen Pastor, sí, que es eso, queda en Ruta 25 y Florencio Varela, camino a Pilar. El colectivo, para que se den una idea, me parece que es el colectivo 23, el 14, sí, el 350, que va a Pilar. Ya saben cómo ir y si no van a buscar. Escúcheme, sí, Adriana, acá no es para salir con una superficialidad del canto gregoriano o de este tipo de música o de lo que el maestro nos puede dar. Aquel que no conoce esto de música, ¿por qué debería ir? ¿Con qué se va a encontrar? Mirá, yo creo que fundamentalmente, más allá de que gusten o no de la música gregoriana, es la posibilidad de encontrar una persona auténtica y apasionada, realmente estudiosa del tema, que no es fácil encontrar una persona que sepa tanto. ¿Hay mucho chanta, Adriana, en esa actividad? ¿Cómo? Hay mucho chanta en esa actividad. Hay tipos que dicen que saben de eso y en realidad no lo saben. No, yo no sé. No, pero creo que haya mucho que aparente. Él es un referente para todos los directores de orquesta, de coros, músicos que hay en la Argentina en general. Él está dando charlas en el interior. Fue creador de música de Rosario Gregoriana. ¡Epa! Él es de Rosario. Qué linda ciudad, ¿eh? Adriana, ¿y él hace así esta actividad? ¿Él hace a lo largo del país o también sale fuera del país? No sé por qué, pero toda la semana eso sale es Rosario. Eso que no sabemos, porque también tenemos un problema. Sí. El maestro es muy humilde y no quiere dar su currículum. No habla con ustedes. Es mudo. No habla con ustedes. Hay un misterio alrededor. Sí. Bien. Bueno, y aún la gente que canta con él tiene acceso a su currículum. Como un verdadero maestro hay que seguir manteniendo los misterios, y para develar el misterio deberán asistir este 1 de agosto a la Capilla... Jesús Buen Pastor. En Ruta 25 y... Florencio Varela. Para ver el barrio de... San Carlos Moreno. Que nos va a enseñar... Canto gregoriano. Qué bien que estuvimos, Estelita. Por favor, estuvimos perfecto. ¿Qué almorzó? ¿Qué cenó? Ñoquis, por supuesto. Ah, hoy es 29. ¿Ñoquis puso plata bajo el plato? 20 pesos. ¿Alguna vez le devolvió el plato la plata? No, y nunca vino, así como dicen que va a venir, tampoco. Pero dígame una cosa, ¿cuánto paga el plato? Porque vio que la quiniela, por ejemplo, juega un peso y gana 70. El plato de ñoqui, ¿cuánto paga por 20? No sé, nunca jugué a la quiniela. Que duplique. No sé. Que yo duplique. Lo único que sé que pongo plata al pedo abajo del plato. Que duplique. Y pero a veces se la sacan también. La costumbre. Dicen que hay que poner un billete impar. Ay, Dios, me hubiera dicho antes. ¿Viste? Por eso no le iba bien. Me iba a tener nada. ¿Viste? Siempre se aprende algo nuevo, como vamos a aprender este domingo, 1 de agosto, día de la Pachamama, en la iglesia... Jesús Buen Pastor. En la ruta... 25 y Florencio Varela, camino a Pilar, barrio San Carlos. Que vamos a aprender con el maestro... Claudio Morla, búsquenlo en internet. Canto gregoriano, que es un poco como esta música que nos va a cantar Adriana, que es así. No sé. Pero veníamos re no, bien. En serio, chicos. Un ejemplito, es el coro, ¿cómo es esa cosa de el eco en el coro? El canto gregoriano, la música de Carmina Burana. ¿Carmina Burana no es canto gregoriano? Chicos, déjenme joder. Bueno. Díganle a la gente que vaya. ¿Murano no era canto gregoriano? No sé. Tampoco. Que la gente vaya para no perderse a una persona auténtica, que sabe mucho, que ofrece mucho, que explica de una manera muy simple, muy sencilla. Pero es muy misterioso, Adriana. Es misterioso, sí. Es bueno develar misterios, meterse en un lugar donde uno no se metería. Yo los invito a todos a que vayan. La verdad que sí. De veras, de veras. Bueno, nos gustaría es que después nos llame porque... para ver cómo le fue a, al, al... ¿Qué es, pastor? ¡No! ¿Qué? No. No, maestro, me refiero de música. Es un maestro. Yo pensé que era una... Yo, es maestro. No, maestro. Ahí no, no, un misterio, es un Adriana. un profesor de yo música. Yo pensé que era algo del evangelio. No, está en la iglesia porque la música tiene que ver con la iglesia en los no, años... No, pero es circunstancial claro. Este tema del canto gregoriano, pero podemos encontrar que nos dé una charla acerca de la música del Renacimiento, tanto la religiosa como la no religiosa, y sabe un montón y explica con términos sencillos. ¿Puedo hacer una pregunta, Adriana? No, ¿sabes qué? No sé. A ver, dale. ¿Le gustaría tener o participar de un coro de negros? Yo te puedo ofrecer un coro de municipales. No sé si de negro, pero casi. Coral no, pero, Fa. No, cosa, pero no haga más chivo. La que viene, la semana que viene hacemos otro chivo. Ya está, el canto gregoriano. Terminamos. Muchas gracias, señora Adriana, por la información. La verdad que vamos a estar acercándonos a la iglesia. Dale. Dale, ojalá ¿cómo puedan está vestido? Y ¿cómo está la... vestido el pastor, Adriana, para ubicarlo? No es un pastor. No es pastor, es el maestro. ¿Cómo está vestido el maestro, Adriana? No me va a decir de habla castellano, ¿no? Todos lo podemos entender. Ay, chicos, no me hagas quedar mal antes. Habla silencio, maestro. Boludo, tienes razón. Y por ahí. Habla castellano, no, habla el rosarino, agarra y te habla. Bueno, pero es un... no sé si es de Rosa... ¿Es rosarino? Es ¿eh? Rosarino, sí. Grosso, sí. Es un grosso, es un maestro, ya se lo digo. Eso dicen. Ya se lo digo, es un grosso. Sí, sí. Abrazo, señorita Adriana. Gracias, señora. Chicos. ¿Cómo le gustan los cumpleaños al maestro, no? ¿Por qué? Y ese de Rosario. Chao, Adriana. Buenas noches. Tenemos entonces actividad para el domingo, que no la teníamos planeada. Sí. Vamos a ir, vamos a acercarnos. Tenemos una ahí, cortinita. El maestro te hace rucucu y me muero. Y nos despedimos. Para mí, el canto gregoriano es el que te digo yo. No te quiso decir. El de... Ajira, ajira, ajira. Y la verdad que está bueno, ¿no? Porque en la iglesia debe sonar así como... Y que te digan por qué está diciendo. El maestro va a develar. Es como el ópera para mí. ¿Viste que el de la ópera italiano canta cualquier cosa? Yo canto ópera. Bueno, está bueno que nos llamen para decirnos las actividades culturales y que la promocionen. Está... Lo que quiso viene ahora de Mariano Thompson para presentar a nuestro columnista el día de la fecha. Sí, así es, así. Movete, lindo, con tus zapatitos de charol. Qué lindo que se vino hoy. La verdad que no tengo el gusto de conocerlo, pero cada vez nos trae gente más coqueta, más paqueta. Y con esta musiquita que se viene acercando, como si se acercara a una barra de boliche a pedir una medidita de Tía María. Estamos con el meteorólogo del día de la fecha, señor... Marcos Ayacucho Lavalle. ¿Su nombre, por favor? Espera que practico. Marcos Ayacucho Lavalle. Muy bien, acérquese al micrófono porque usted tengo no está 56, acostumbrado por ahí a hablar a radio. Tengo 56 años. 56 pertenezco al Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Fuerza Aérea, desde el año 1977, cuando juré... Epa, ¿qué época? Cuando juré ante el general Jorge Rafael Pelela. Un copado. No dice el nombre porque es Jetta, dicen. Y bueno, un saludo enorme, un kiss, un thank you por estar, por participar con ustedes, Johnny, Michelle, dos bien. Nombres que me... Sí, la semana pasada tuvimos otro meteorólogo que quedó en el camino, sí, no sabemos un saludo, por qué. Un saludo enorme a Armando Flor, un compañero de toda la vida. No compartimos algunas actividades, pero bueno. Le deseamos desde acá una pronta recuperación y que pueda dejar, ¿no? Los CAPTCHA, los SUS. ¿Y usted la olla? ¿Cómo se acerca a la meteorología o qué es lo importante no de la meteorología no. para...? Para mí lo importante, Michelle, Torino, Johnny Walker. Sí, Mariano Thompson también. Thompson es un nombre y a todos meteorólogo. Los radioescuchas que tenemos por aquí. A todos los Larrea, a todos los López. A todos los Arraborres, sí. Arraguren, Arragur. A los Arruba Barrena, Teremoto, López Turitich. López Turitich. Vicente López y Planes. Vicente López y Planes. Moreno y Fabianesi. Los Callao y Santa Fe. Todos los de Doble. Bueno, un montón de gente que seguramente está esperando. Sí, su recomendación del clima. Pasamos al tiempo. Para el fin de semana. Pasamos ¿para cuándo tiempo. Tenemos? Mañana, ya, ¿dónde estamos? Pasamos al tiempo, Johnny. Un saludo era? Enorme para toda la gente de San Isidro. Perdón, ¿cómo lo llamo? López, no sé cómo Martínez. Decirle, señor. Dígame, Meteo. Meteo. Aquí le traje unos regalitos a la gente de producción y a los conductores del programa. Les he traído unos pañuelitos bordados con nubecitas y algunos solcitos que del servicio meteorológico dependiente de la Fuerza Aérea muy lindo, Nacional. Muy lindo. Aeronáutica. Aparte con un detalle de muy color. Lindo. Lo estoy abriendo ahora, bueno, muy lindo. La verdad gustaría... que le agradezco porque tiene un butter toffee encima arriba. Un butter toffee. Sí. También le hemos traído a la gente, a los muchachos de la producción y también a ustedes que nos distinguen con este encuentro. Unos vinos nueis. Para que degusten. Bien, metas en el clima, por favor, porque sí. Si no, no va a poder es dar... El clima es todo, el clima es todo, Sony, el clima es todo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un picnic, cuando vamos a ver un partido de polo, para toda esa gente, yo, para eso trabajo, ¿no, Sony? Sí, vamos a dar el pronóstico del tiempo. Buenos Aires, y zona norte, Panamericana, Ulón, lo sé. Nubosidad en disminución. Ideal, Johnny, para navegar, para poder hacerse un viaje a Colonia, pero... ir a comer, a chupar, a ver a todos esos uruguayitos. Ahí le salió. A todos esos uruguayitos que nos llevan en carreta. ¿Qué come y vieja. Qué chupa? Sí, usted cuando va a con Colonia. 17 grados, caracoles. ¿Caracoles? ¿Qué caracoles. Qué lindo los caracoles. No, caracoles. Me ponen un compromiso. Para responderle. Ah, caracoles, está bien, porque te caracoles habla como, es una palabra. Habla como Robin. De la zona norte, sí. Y Robin era de la zona norte. De Massachusetts. Era de la orquesta. Milwaukee. Era de Milwaukee. Dígame el tiempo extendido para el fin de semana, que queremos saber qué hacer el fin de semana en, por ejemplo. Zurich. ¿Cómo por ejemplo, en Zurich. ¿Cómo en vamos Zurich? A tener una temperatura de 6 grados de mínima, 15 de máxima. Pero a mí. Nublado, parcialmente nublado. ¿Por qué me tiene que importar el clima de Zurich? Porque el pronóstico Johnny Walker está relacionado de alguna forma con la gente que puede disfrutar del tiempo. Porque convengamos que la gente como uno... A usted dice a dónde se tiene que ir uno para disfrutar un buen día. Exactamente. Un buen día, el sábado va a ser en Zurich, es el mejor acabo, lugar del planeta para estar. Para pasar el día, para gente como uno, Johnny. Sí. ¿Y el por domingo? Ejemplo, ¿cómo? ¿Y el domingo? El domingo, ya le digo, Johnny. ¿A dónde? El domingo tenemos en Londres. Londres, qué lindo. Londres, en la Catedral de Londres. No conozco Londres, pero bueno, si usted... Tenemos como guía al Apache. ¿Me paga el viaje? Y yo he llegado a ser de Londres, Johnny. Y la temperatura en Londres es de 25 grados por la mañana y 31 por la noche. Y un día ideal, Johnny, ideal... para poder estar sentado en alguna avenida céntrica de Londres y poder tomarse un drinks. Le mando un kiss a toda la gente. Un thank you enorme, Johnny. ¿A quién? A toda la gente que me apoya en la gente, ¿no? En la calle, cuando me dice, dale Marcos a Ayacucho, La Valle. ¿Usted cómo sí. mide el clima? ¿En qué vehículo? Yo viajo, Johnny. ¿Cómo? Nosotros no tenemos satélites. En la zona norte, nosotros en Vicente López... Satélite. O sea, satélite. Habla como muy de zona norte o como satélite. De muchísimos países satélite, al mismo Johnny. Tiempo. Thank you. Dice thank you. Y si está uno diciendo... de repente... Man, tomate un nuez, no, man. No sale más de ahí. Sí, basta. Si metes en man, no basta, sale más basta, de ahí. Basta, un saludo a todo, un kiss, man. Man, un kiss. Y se les tira el cuello como tortuga. Man. Bien, bueno, tenemos al meteorólogo. ¿Cómo le tenía que decir entonces Marcos su nombre? Lavalle Ayacucho. Márquez Lavalle Santa Fe. Ayacucho, que seguramente venga. Peña, Paraná. El jueves que viene. Entonces, Uruguay, el jueves que viene para ustedes viajen a Zurich el sábado y el domingo viajen a Londres. Pero los que estén acá van a tener lluvias, dice. Sí, tiene lluvia porque, bueno, es un beneficio para toda la población. que seguramente la mayoría de la gente de este lugar se dedica a la construcción, y en el caso de lluvia no deberían viajar al trabajo. Y eso no es un beneficio porque no cobran el día. Bien, muchas gracias. Usted no quiere que le ensuce, que le embarren la casa. Ese es el problema. Muchas gracias y volvemos el jueves que viene. En un ratito por ahí le hacemos una preguntita más. Tenemos 7 minutos para que termine este programa. Tenemos un poquito más de César Cicciolini. Puyol y Arenales. El cierre del programa. Se nos vino todo de golpe. La verdad que por lo menos necesitamos 7 horas más. Un saludo a Pacheco de Melo y Callao. Y también un saludo enorme, enorme a Paraná y Marcelo Tialga. ¿Qué compraría usted en los últimos 2 días, Laura? Un kicker. ¿Kicker? Mensaje que nos llegó a la copa@fmmoreno.com.ar. Ya estamos terminando el programa, 6 minutos para las 11 de la noche. Los esperamos el jueves que viene de 21 a 23, como estamos siempre, después de los chicos de Pateando en el Aire, que tiran unas adivinanzas interesantes para que todos contestemos. Estaba por leer el mensaje, pero no me entra, se colgó la máquina, así que sácame de esto. Me llegan mensajes a mí también, pero al teléfono, porque yo me manejo con el teléfono o fax. Me preguntan si el doctor, doctor le ponen, pero es el licenciado Vanetti, hace algún tipo de consulta acá en la zona de Moreno. Es una pregunta que debemos responder con seriedad, ¿no, Johnny? Sí, no puedo entrar, se colgó. El licenciado Vanetti atiende en la zona de Francisco Álvarez. Si se pueden acercar a lo mejor a la capilla de Francisco Álvarez, ahí van a encontrar información. Así que el licenciado Vanetti, en serio. Sí. Acá tengo, levanten un poco el programa, soy crítica, a favor y en contra. Hoy siento que están con la soledad o no sé qué. Dice que estamos un poco bajos. Sobre todo vos. No me tomo. ¿Sobre todo yo? No me dices. No empecemos con eso. ¿Llueve este fin de semana? Le preguntan al meteorólogo, ¿llueve este fin de semana? ¿En dónde, querida? Llená lo mejor, te digo. Acá, cuatro. En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Buenos Aires, Gran Buenos Aires, zona te oeste. ¿Llueve? Tenés una mínima de 10. Una máxima de 19, estamos hablando que es un día ideal, querida, para salir a navegar. Si querés llamar a Air France, llama al 0800-122... ¿Cómo Air France? ¿Cómo? ¿Usted la auspicia a Air France? A mí, aparte de tener auspicio en compañías aéreas, querido, Johnny, sí. También tengo auspicios en la ropa. Me gusta. Le quiero mandar un saludo enorme a Camisas Chemea, que me viste y que... Bien, el minuto me dice, 22:36, estuvimos un poco bajo porque es que en el momento que nos mandaron el mail, pero bueno, la gente estuvo hablando de la soledad y es bueno comunicarse cuando estamos con la soledad o no sé qué. Y aparte que nosotros también de alguna forma nos mimetizamos con el tema. Sí. Yo, por ejemplo, cuando hablan, nunca hablamos de cabaret, esas cosas, nunca hablamos. No, nunca hablamos porque... ¿Cuándo me mimetizo con eso, Johnny? ¿Mariano viene? Nos vamos a estar mimetizando quizás la semana que viene. Mariano, ¿no? Che, la semana que viene vamos a tener varios test psicológicos emocionales que estuvimos preparando para todos los radioescuchas, y yo te estuve preparando uno a vos especialmente. Ay, yo te preparo uno a vos. Ay, pero qué uno lindo. Cago yo. Pero uno cago yo. Bueno, hacemos uno cada uno. Sí. Te digo una cosa, te anuncio algunas cosas para la semana que viene. No. Esta semana estuvimos haciendo una investigación especial con las chicas que trabajan ahí en la ruta, en la zona de Carrefour, por la colectora. Tenemos todos los precios, los servicios y también la forma de acceso al lugar. Tenemos la línea de colectivo que llegan hasta el lugar y tenemos árboles donde uno se puede ocultar y mantener relaciones. Y 2 o 3 SMS para mandar para ver si está en el momento o no está. El servicio que da la radio es servicio. Sí. Bueno, la verdad que... Tenemos dealer. ya también terminal ahí. Pero El escándalo de la semana que viene, ¿qué vaticinás que va a pasar en la sociedad, en Capital? Porque todo lo que pasa en Capital. Ya te lo digo, el escándalo de la semana que viene. Mañana quiero mandar un saludo enorme, que mañana se concreta el primer matrimonio de unión. Sí, de católicos. De unión de personas del mismo sexo. Mañana se concreta. Casamiento, sí. Es el primer casamiento. Matrimonio, casamiento. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Y mañana a la vez va a haber un matrimonio entre personas católicas que vamos a estar cubriendo, porque no todo el mundo aceptó, yo hice una encuesta, no todo el mundo aceptó el matrimonio entre personas católicas. No, pero te iba y esto a vamos eso. A ver si le otorgamos el derecho también a ellos. Sí, y darle bola también, porque parece que hoy casarse ya no es lo mismo. O sea, a todos. ¿Qué a valen todos. Más dos tipos? Para dos todos mil. Igual. Bueno, y tenemos para la semana que viene como escándalo la separación y el divorcio de los dos que se casan mañana, que va a ser el primer divorcio de matrimonio. El martes. Porque yo te digo una cosa, estos se comieron un moco. Hay quilombo. Porque lo mejor es estar cada uno en su casa. Solos. Que no te rompan los huevos. Se pelean. Che, vi luces por ahí, para mí te están robando el auto. No, para mí, ¿sabe qué? Vino la policía. Vino la policía. Sí. Salí vos. ¿El auto está? Perfecto. El rojo ese, que sí, el rojo está bien. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Ya estamos terminando. En realidad nos quedan muy pocos minutos para seguir con todo lo que teníamos para el programa de hoy. Como siempre, nos quedamos cortos. Sí, tenemos que hablar con las autoridades de la radio para que tengan algún tipo de... Nos quedamos cortos, dijo el taxista este que se le cayó el camión de... Menos mal que miércoles. ¿Cómo menos quedó mal. Ese que taxi? Se le cayó un camión con 70... tonelada de caño adentro del acoplado. ¿Sabe cómo quedó un acordeón? Era Luis. Hay que tener mala suerte. Fue el taxista Luis. Es el piano que te cae ahí. Bueno, es el destino. Estamos cerrando el programa mientras llega un llamado, pero no es para nosotros. Es llamado equivocado. Sí. ¿Es un llamado? Es equivocado. Es equivocado. Llamó a otro lado. Estábamos estirando el programa. Bueno, los esperamos el jueves que viene. Sí. 21-23 horas vamos a tener al licenciado Vanetti. Vamos a estar hablando más de la soledad. Vamos a estar hablando de la infidelidad. Tema que me preocupa, nos preocupa, nos gobierna a todos. Sí. Y vamos no a traer... nos deja dormir, no nos deja pensar. No nos deja. Y el insomnio vamos a estar hablando también. Y también viene, vamos a tener una visita al exterior. ¿Una cubana? No, de Marte. ¿De? Marte. Qué lindo. Una de Marte. Dicen que el mayor escándalo será por Día del Niño. El de Rafael dice. Me manda un mensaje tengo, ¿eh? ¿Lo entendiste? No. Dice que el mayor escándalo de la semana que viene va a ser el Día del Niño. El de Rafael. El de Rafael. Escándalo. El otro día Crónica, cuando salía la ley de matrimonio gay, sí. Pasaba en un recital de Rafael. Decía, 36 años de Rafael que creó, no sé, ponerle vista, escándalo. Sí, lo vi. Qué manera de relacionar. Escándalo. Feliz Día del Niño para todos. Hablando de eso, que todos nos sintamos niños y que todos los niños reciban juguetes. Si tienen un juguete dando vuelta, dónenlo a alguna casita vecina, al que no pueda. No se vayan hasta China para donar los juguetes. A la vuelta tienen seguro a alguien que los necesita. O a Chile. Donemos a la gente de a la vuelta. No nos vayamos. Al lado. Por ejemplo, la alfombrita del baño, ¿a quién se la das? ¿A vos? Y bueno, ¿y yo qué te doy? Y dame el inodoro que no tengo. Bueno, o dame luz, dijo Sergio Denis. Buenas noches, amigos. La semana que viene, la Copa Derramada con Mariano Thompson, operando en nuestros estudios. Johnny W, quien les habla, y Michelle Torino, con las frases finales. Lo único que tienen que saber es que hoy es el último día que pueden vivir. Así que si la tenés al lado, abrazala. Besala. Apretala. Juntala. Y decile. Acomodala. Y decile. ¿Cuánto gastaste en el supermercado? Tonta. Moreno.